Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más desde Estudio Landa 1 en La Coruña, os habla Víctor Fernández y esta noche hablaremos de Kratos. Vuelve God of War al Complejo Anda con el análisis de la última entrega. Y en la segunda parte del programa volvemos con la nostalgia, vuelve el retroanálisis. Pero antes de comenzar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Nada que decir hoy. Ayer vi Los Vengadores. ¿Y tú? Yo no. Pringao. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, ¿qué tal estamos? Como siempre os traigo la actualidad y hoy vamos a hablar de un juego que es el primero, lo confieso aquí, el primer juego de la saga God of War que me llama algo la atención por el cambio de estilo de juego. No sé, tengo muchas ganas de escuchar qué tiene que decir David de este juego. Gaspar. También tenemos con nosotros el señor Gaspar. No hay nadie. No, es Gaspar quien hace el análisis. Sí. Gaspar de Moria. Ah, ¿qué tal, Gaspi? Jugado, claro, me he metido 40 horas. ¿Qué tal, Gaspi? ¿Pudiste ya descansar después de análisis? Esfuerzo de otro día. A mí no me toca otro análisis dentro de un año, por lo menos. Es lo que hay. La calidad en dosis pequeñas. Tenemos también a nuestro compañero más peludo y más cazoide, Mono Cazoide. Y por supuesto, los mandos de sonido al señor David. Bueno, a Kratos tenemos. Hola, soy Kratos. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo de Anda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Brutal, aquí el Death Metal en el Complejo Anda. Señor Jorge, vamos a ir con la encuesta. Pues sí, la encuesta de la semana pasada en la que os preguntábamos si os compraríais... Uy, esto no sé si... Si es si os compraríais el Shenmue 1 y 2 a pesar de todo. Era esta, ¿verdad? Sí, es esa. Vale, vale. Es que no sé por qué me vino un déjà vu de que ya había comentado los resultados de esta encuesta. Porque la leíste la semana pasada. O porque esto es un error en Matrix. O porque tal vez tenga que ver... con Hideo Kojima. No. Ah. No andas desencaminado. Puede ser. Matrix existe. Estáis en Matrix. Y va de ser rey. Y tengo. Y estoy. Me tenéis a todos los cojones. Estoy. A todos los cojones me tenéis. Bueno, vamos a hablar de la encuesta. Y os preguntábamos: ¿os compraréis Shenmue 1 y 2 a pesar de todo? Y bueno, tenemos varias respuestas. La primera: sí, son juegos que hay que jugar. La segunda: sí, pero cuando baje de precio. La tercera: no. Más caro y sin traducir en la tienda se queda. La cuarta, no, nunca me han interesado. Y la quinta, el Mono Cazoide ya está de paseo por Midgard. Y bueno, en último lugar, con un 0% de los votos, está la respuesta, sí, son juegos que hay que jugar. En cuarto lugar, con un 7% de los votos, la respuesta, no, nunca me han interesado. En tercer lugar, con un 21% de los votos, sí, pero cuando baje de precio. En segundo lugar, con un 29% de los votos, no, más caro y sin traducir en la tienda se queda. Y en primer lugar, con un 43% de los votos, ganador de la noche, el mono cazoide ya está de paseo por Midgard. Así que esto es lo que vosotros habéis votado, el pueblo ha hablado esta vez. Yo solo quiero comentar sobre esa encuesta, que mucha gente cuando compre Shenmue 2 se va a llevar una hostia cuando se ponga a jugar los juegos enorme. ¿Por qué, Gaspar? Porque son juegos muy... con una jugabilidad un tanto particular. Ya han dicho que van a mejorar el control y todo. Sí, pero aunque cambien el control. Bueno, cállate ya. Seguimos. Bueno, pues vamos con la encuesta de esta semana. Y aprovechando el programa de hoy, os preguntamos... ¿cuál es el mejor God of War hasta la fecha? Y tenemos pues tantas respuestas como juegos hay y alguna más. God of War, God of War 2, God of War 3, God of War Ascension, God of War Chains of Olympus, God of War Ghost of Sparta, God of War 2018, que sería el juego del que vamos a hablar hoy, y Cazoide of War Quest of Lost Canuto. La quest, o sea, la búsqueda del Canuto perdido. El mono cazoide. Puede que así conociera al Cocademon. Puede ser. Pues es muy posible que en esa aventura pues conociera por primera vez al Cocademon. En cualquier caso, queremos saber lo que opináis. Queremos pues saber cuál es vuestro God of War favorito y la semana que viene, por supuesto, leeremos los resultados. Y ya sabéis que podéis participar en el concurso del Cocademon. Concurso de Cocademon, ya sabéis. Concurso en el que estamos pidiendo que nos mandéis un dibujo de lo que para vosotros es el Cocademon. Cómo debería ser el Cocademon, ¿no? Y si lo queréis podéis acompañarlo con su lore y tal. Nos lo podéis mandar a contacto@complejolanda.com. Y al final de temporada haremos una votación entre todos esos Cocademon que nos habéis mandado para que vote la gente cuál es el que más le gusta. Y el que gane se llevará unos cuantos juegos muy ricos. Y aparte, el privilegio de que su Cocademon... forme parte del lore oficial de Complejo Anda. Y hay que decir una cosa más. Y es que el señor Octopene va a ceder una clave de Dark Souls 3 para Steam al vencedor del Cocademon Contest. Octo, es guapo, muy guapísimo. Jugoso, ¿eh? Qué guapo eres, joder. Me la quedo yo la que esto es a ti no te gusta Dark Souls. Así que Octopene, muchas gracias. Gaspar, joder, papi, no. ¿Puedes mandar tu dibujo también? Y, no, quieres, no puede. Y repito, podéis mandar vuestros dibujos a contacto@complejolanda.com. Y ojito que somos muy exigentes con eso. Ahora sí, nos vamos con noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar con las noticias de hoy y vamos a empezar hablando de el nuevo Tomb Raider, el Shadow of the Tomb Raider, nuevo juego de la saga, ya sabéis, la saga renovada desde hace unos años de Lara Croft, porque esta semana han mostrado el primer tráiler en español del juego y la verdad es que, pese a ser una CGI, pues nos habla un poquito de lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Que parece ser una Lara que de alguna manera da la impresión de que está perdiendo su humanidad, ¿no? Su humanidad en el sentido pues de que ya no tiene piedad de sus enemigos, etcétera, ¿no? Es la impresión que da. Sobre todo porque, bueno, al final del tráiler comenta algo así como en qué me he convertido, no sé, algo así, ¿no? El caso es que, bueno, el tráiler tiene buena pinta y además han distribuido unas imágenes, la mayoría artes conceptuales del juego, pero también alguna imagen in-game, muy retocado eso sí, y tiene muy buena pinta. Este juego saldrá el 14 de septiembre de este año, ya tiene la fecha confirmada, y saldrá en PlayStation 4, Xbox One y PC. El tema es que, bueno, no hemos visto nada de lo que es a nivel jugable, pero se espera que en el próximo E3 pues, nos enseñen un vídeo jugoso sobre el tema, ¿no? A mí la verdad es que me llama mucho la ambientación que se ve en el tráiler y sobre todo me llama la atención el final del tráiler. Después, por lo que he visto, es un más de lo mismo. A mí me parece correcto. O sea, me gustaron los dos anteriores. Imagino que este también caerá. Y bueno, es lo que dice. Lo que dice Jorge. A ver si nos enseñan un gameplay. En el E3 tendrán que enseñar. Habrá demo, supongo. Pero tú no jugaste al Rise, tú acabaste al Rise. No, pero lo jugué. Yo solo lo vi en media mala, ¿no? Yo no lo jugué tampoco. Iba a decir, ya se mostró ya material in-game, capturas y demás. Sí, se filtraron localizaciones fotos. Y bueno, parece que lo que dice Gaspi, más de lo mismo, lo cual no es necesariamente malo. Hombre, más de lo mismo es genial. O sea, el juego. Sí, hombre, por supuesto. Y luego algunos entornos muy, muy chulos. Y Lara haciendo rappel, por cierto. A ver, yo haciendo de rappel. La con media calo ahí y gafas y vestidos de señora. Vale. Y lleva gafas. Lo que iba a decir. Yo me pasé el primero y bueno, me parece un juego bastante decente y tal. Y luego no me pasé el segundo. Le di unas cuantas horas y me agobió. Me agobió por el nivel de coleccionables que tiene y porque metieron un sistema de crafteo. Y entonces dije, ¿qué cojones hago aquí? Me pasó con ese juego, no sé si os sentís identificados, os pasa con algún juego y tal. Me pasó que después de unas cuantas horas me paré y dije, ¿qué cojones hago jugando esto? Y paré, tuve que parar. Yo Rise no, pero a mí me pasó el reboot sí lo terminé y ya me lo pasé teta con el juego. El reboot es muy bueno. Yo Rise no jugué, pero a mí me pasó esa misma experiencia que cuentas con Dragon Age Inquisition. El nivel de coleccionables, el nivel de tal... Llegó un punto en que yo estaba pensando, ¿qué cojones hago jugando esto? Y lo dejé, después de 7-8 horas, dejé el juego. A ver, pero hay que saber ignorar esas cosas. A mí, que coste con Rise, me pasó algo similar, ¿eh? O sea, en plan, estaba bien y tal, pero demasiados símbolos en el mapa, demasiado ir para aquí, para otro, me lié y al final lo mandé a tomar por culo. Bueno, tengo pendiente retomarlo porque lo tengo en Steam de todas maneras y me apetece jugar al tercero. Ya te digo, a ver. A ver, Gaspar, yo es que vamos a ver, si no me lo estoy pasando bien, no le voy a dedicar más tiempo. Tengo cientos de juegos a los que jugar, ¿sabes? No, pero a ver, es lo que dices tú, ahí. A veces se ceba un poco con la cantidad de material que meten. Oye, recoge estas vasijas de aquí, busca aquello de allí. Joder, acabas hasta los huevos de hacer de recadero. Eso un poco. No es obligatorio, tío. Los cocineros son opcionales, los recoges ya, o no. Ya, pero me lo ponen ahí, lo veo y digo, a saco, pues voy a bueno, cogerlo. Pues ya está, es decir, yo el Tomb Raider este me lo acabé 3 veces. ¿Solo? Solo 3 veces. A mí me parece mejor el primero. No, a mí me parece mejor el segundo. Es mi opinión. Aunque es cierto que el tema de las tumbas está mejor y el segundo. Y el tema de los recocionales, pues al final ibas poco a poco o directamente pasabas olímpicamente de ello. Yo creo que consigo un 90% o así y los demás me los sudo completamente. Un 90%, ya hiciste de recadero. Porque, coño, al final es, no sé, es una, ¿cómo se dice? Organizarse. Porción del mapa, porción que hago al 100%. Sí, lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo. Yo la verdad es que a mí me gustó más el primero porque era más directo, ¿sabes? Sí, sí, pero me pasa mejor. Me llevo una pequeña decepción con el segundo, la verdad. Pero vamos, lo que decía Jorge, aún dejando la medias, es infinitamente superior al engendro ese Dragon Age Inquisitor. Pues os digo una cosa, este seguro que será igual muy parecido al Rise, ¿eh? Sí, yo creo que vuelvan al estilo del primero, así que, en fin. Vamos a hablar de un nuevo juego anunciado esta semana que se llama Eastward. Es un RPG pues de estilo clásico, yo diría action RPG. Está siendo desarrollado por Pixfield. ¿Quién? Que es la desarrolladora de Starbound y editora. Bueno, no, espera. Ah, vale, es un juego. No, es Chucklefish, que es la editora de Stardew Valley y desarrolladora de Starbound. Que... ha presentado el proyecto, que es del estudio de desarrollo, vale, Pixpil. Es decir, ahí tienen un publisher que es Chucklefish, pero el estudio que lo hace es Pixpil. Y este juego lo traje la noticia al programa porque la verdad es que es un juego que lleva siendo muy famoso desde hace tiempo entre la gente que hace pixel art en estudios de videojuegos, ¿no? Y yo me había llegado muchos retweets de este juego, ¿no? Cuando estaban desarrollándolo y tal, pero yo pensaba que era un proyecto que nunca vería la luz. De esto típico que hay alguien que lo está haciendo un poco para vender su trabajo y tal, pero que no. Y de repente me encontré pues este tráiler del juego ya bastante avanzado, que tiene una pinta cojonuda. Y ya os digo, es un RPG a la antigua usanza, digamos con estilo de acción, en el que manejamos a un tío en un mundo posapocalíptico, por así decirlo, que se encuentra con una chica misteriosa y tiene que vivir una aventura con ella. A ver, para... no te acostumbres, ¿eh? Pero para una vez que he visto un trailer, he de decir que estoy moderadamente de acuerdo contigo. O sea, tiene un aspecto es entre 16-32 bytes muy curioso. O sea, me agradó mucho. Joder, 8 veces más potencia incluso, ¿eh? Gaspar, tío. Bits. Bytes es otra cosa, bueno, tío. Bits. Va, pero es muy bonito el juego. Los bocabytes de toda la vida. Eran bocabits, tío. Ah, bocabits. Sí. Best, si no sería 8 veces más grande, tío. Exactamente. Sí, exactamente. Joder, qué fallo, macho. Pues la verdad, no sé qué esperas de este juego. Clickbait. Eso sí que va con byte, sí, ¿no? Sí, sí, pero es otra cosa. Es otra cosa, sí. Porque la desarrolladora, pues es una desarrolladora indie pequeña. Creo que es el primer juego que hacen o de los primeros. Entonces no hay mucho feedback detrás. Pero visualmente es muy chulo y este juego entra por los ojos. O sea, lo ves. Si te gustan los JRPG, sobre todo de la época de los 16 bits, 32 bits, muy probablemente te llame la atención porque es muy colorido, es muy bonito y tal. Entonces, bueno, a ver qué sale de ahí. Yo la verdad es que creo que lo seguiré de cerca. Este juego se llama Eastward, que se escribe Eastward, todo junto. Gaspi, tío, tengo una pregunta para ti. ¿Tú tienes cierta predisposición a odiar a los juegos indie? No. ¿No? Yo tengo indie y los he disfrutado. Lo que pasa que, creo que yo lo dije alguna vez, me canso un poco, igual ellos me lo discutirán, que me da la impresión de que muchos son en plan de con la coña de pixelar y estética y tal, se tocan los cojones en el apartado gráfico y quieren vender en bueno. Plan, oh, mira, es como un juego de Super Nintendo, Inés. Pero cómpratelo porque vas a llorar de emoción. Tienes que hacer un juego con gráficos realistas, pero tú sabes lo costoso, claro, que es. Te diré una cosa. Sí, a ver. Pero una cosa es ver un juego pixelar, bonito. Mira, este juego, por ejemplo, tiene una estética preciosa. Es un juego que una Super Nintendo no mueve ni de coña, ¿vale? O sea, es un homenaje al clásico, pero usando algo de tecnología moderna. O sea, se ven unos gráficos apañados y bonitos. Otra cosa es juegos que te meten dos monigotes, te meten un fondo y te dicen, ¡buah, mira, es pixel art y te lo vendo a 20 euros! Para que llores de la emoción al jugarlo. Pero tiene una razón de ser, ¿vale? Yo puedo hablar desde la experiencia que tengo yo trabajando en juegos así. Lo normal es que en estos juegos casi todos los gráficos los hace un solo tío, ¿no? ¿Por qué escoges pixel art? Porque es un acabado gráfico que queda vistoso y es barato de hacer. Barato en el sentido de que solo necesitas una persona o dos para hacerlo. Y que una sola persona, trabajando su jornada de 8 horas, puede sacarte el juego entero en relativamente poco tiempo. Claro, para hacer un acabado 3D necesitas varias personas, porque necesitas alguien que sea bueno modelando, animadores, texturizadores. Hay veces que lo hace poca gente también. Pero si os fijáis, ¿no os habéis fijado que está muy de moda el 3D low poly? Con pocos polígonos. Sí. Es por eso, porque lo puede hacer poca gente. Misma razón. Pero a ver, es que tampoco hace falta. Joder, a mí, por ejemplo, a mí me encantan los Sentai. Y no son gráficamente la hostia en verso, ¿eh? O sea, son juegos 2D, con algún detalle en 3D, por ejemplo. Y ellos son juegos que me encantan. Pero es que hay otros que me da impresión que usan los gráficos como excusa para vendértelo. En plan, mira, tiene un aspecto retro, cópalo. Es que se ha convertido en un reclamo eso también, ¿eh? El apartado es la que me da. En pixel. Pero hay, y me parecen clónicos. Es que veo uno y digo yo. Pero hijo hay gente, de otro, hay joder, gente que le gusta ese estilo, por eso la gente vende ese estilo. Pero yo planteo... Yo prefería que hiciera un estilo gráfico más calcado... A lo que es Super Nintendo, por ejemplo, es más agradable visualmente que no pixelar. Pero es una opinión personal, ¿eh? Pero, hombre, yo digo una cosa. Aparte de su apartado gráfico artístico, también está su apartado jugable, ¿no? Es claro. Decir, si buscas en eso encontrarás juegos muy buenos, con una propuesta sí. jugable muy, muy buena. Me parece que eso tiene unos ciertos prejuicios, Gaspar. Te lo digo en serio, ¿eh? Unos ciertos prejuicios. Tú mira Autopath Traveler, qué estilo gráfico tiene. Sí. Bueno, pero... Y no es un juego tampoco que me entusiasme, ¿eh? Bueno. Pero, no, te lo digo en serio, ¿eh? Pero tiene un estilo así, está detrás Square Enix, ¿eh? Que tampoco, no sé. Sí, bueno, ya quisieron los indies tener ese estilo gráfico. Alguno hay por ahí. Vamos a seguir hablando de más juegos y vamos a hablar de Sonic Mania Plus, que ya tiene fecha de lanzamiento este juego. Sonic Mania Plus, que ya sabéis, es el DLC de Sonic Mania. Que bueno, es el juego. Bueno, van a vender el juego normal, por así decirlo, pero con un añadido, que son dos personajes nuevos, cambios en las fases y un modo de juego en multijugador extra, ¿no? Este juego va a salir el 17 de julio. Y por otra parte, si ya tenéis el Sonic Mania y queréis actualizar el juego, o sea, simplemente comprar el DLC, pues valdrá 5 euros y saldrá pues en la misma fecha. Lo que no me quedó claro. Sí, finalmente este juego va a tener versión en físico. Sí, está confirmado. Porque sí que se había comentado, ¿no? Cuando fue este tema que... De hecho es el reclamo de la versión Plus. Yo lo que tengo duda es... viene completo en el cartucho de Switch o hay que descargarse la mitad del juego como está de moda. Hombre, ¿eh? Yo imagino que vendrá en el cartucho. Además, este juego no pesa nada. Es ironía, un Sonic. Es ironía de las bueno, te recuerdo que el juego de lucha libre que salió en Switch. Sí. ¿Sabes qué tarjeta pillaron para meterlo en el juego? No sé. La de un giga. Por eso hay que descargarse tropecientos. Aún así, mil... creo que pesa menos, más que Sonic Mania. Pues con respecto a este juego, yo lo tenía en Steam, ¿no? Pero no me lo había terminado porque me cansé en ese momento, no estaba motivado para jugarlo. Y me lo pillé de nuevo, pero en Switch. Y me lo estoy pasando. De hecho, estoy en el boss final, pero me mató dos veces, tío. Y me dio game over y tuve que volver a empezar el nivel. Y el caso es que, la verdad, lo que puedo decir hasta ahora es que me está gustando mucho ese juego. Creo que está bastante bien. Ya a ver si un día podemos hablar de él y tal, pero... Si os gustan los Sonic, yo lo recomiendo mucho ese por juego. Por cierto, la versión física en principio sale en diciembre de este año. La fecha diciembre. De diciembre de este año, sí. Es que yo soy más de Sunny que no de Sonic a estas alturas. Yo soy más de Sunny y de Light. De estos. Joder, bueno, vamos, Oscar, ¿tú te acuerdas que tuvimos en el Ciber una temporada de toma de esa porquería? Porque era muy barato. Súper barato. De hecho, antes de que... Y era sano, era zumo, joder. Antes de sí, que... sí, salísimo. Tenía un 2% de zumo. Salísimo. De que salieran los Souls ya tomábamos nosotros el Estus. Tenía un 98% de azúcar y un 2% de zumo. El que nunca he probado es el Estus de Maná. Grupo, el Sunny Azul. Ah, no, seguro que era malo, ¿eh? Eso fijo que echan fire. A ver, nos venía bien porque en el Ciber entramos glucos. Eran sesiones de 12 horas de bici ininterrumpido allí dándolo todo. Como que no, un día lo traje casi, te lo voy a probar. Sí. Sí, joder. No me acuerdo. Igual es que no sabía bien y lo olvidé de mi mente. Era del estilo del rosa, ¿no? Es afrodisíaco. No, bueno, era del estilo de la bebida rosa aquella. No, esa puta mierda no la pienso beber jamás. Yo creo que bebía un poco más de eso y estaba un grolo de ser diabético, tío. ¿Sabes qué llevaba eso? Un día de la historia. Llevaba 100% de azúcar. No, azúcar y una gota de algo. Y el resto era más azúcar. Otro día la historia de esa bebida. Jorge. Bueno, vamos a hablar de Valve, porque esta semana ha saltado la noticia de que han comprado el estudio Camposanto. Camposanto, los creadores de Firewatch, y que están haciendo ahora otro juego que se llama In the Valley of Gods. Este estudio, no sé si... Bueno, para los que no hayáis probado Firewatch, es un estudio muy bueno. Está el famoso diseñador gráfico Oli Moss, que es el que hace pues la dirección de arte del juego, y la verdad se nota mucho su trabajo. Y Firewatch es un juego pues bastante bueno. O sea, una buena historia, bien contada y tal. Y bueno, parece que Valve vio algo en este estudio... que ha decidido adquirirlo, pero eso sí, han comentado pues que la misma gente seguirá trabajando en el estudio, que el estudio va a gozar de cierta independencia para elegir sus proyectos, ¿no? Pero que a partir de ahora trabajarán bajo el respaldo de la compañía de Gabe Newell. Entonces, pues es una noticia interesante y este estudio ya podemos decir que ya no es un estudio indie. Se acabó esa etapa y ahora pueden vivir de las viandas de la pasta de Valve. O sea, eso significa que Valve va a publicar un juego en Switch. Correcto. Hombre, pues sí, sí, literalmente sí. Y aparte es curioso. No, la noticia es que va a publicar un juego. Coges un estudio que se llama Camposanto, que lo vas a poner con un IP muerto, ¿no? Como Half-Life igual, entonces lo aprovechan para eso. No, a crear sus propias IPs. De hecho, esto va en consonancia con lo que comentaba Valve hace unos días de que quieren hacer nuevos videojuegos, ¿no? Pues a lo mejor ellos no, pero sí comprar estudios para que pues sigan sacando videojuegos. Y este estudio, la verdad es que hace muy buenos videojuegos. Entonces, pues una buena noticia. Le das Half-Life 3 a Camposanto, tío, y gripan todos. Sí, gripan. Gripan. Y están 10 años habiéndolo. Pero lo pueden hacer sin enemigos. Pero a lo mejor hacen una cosa muy buena. Un toque muy cinematográfico, sin enemigos. No dudo de su talento, pero Half-Life 3 son palabras mayores, carajo. Mira, si saliera Half-Life 3 ahora, o saliera dentro de un año, sí, nos iba a decepcionar si era lo que saliera. Yo no, yo lo quiero. Estoy seguro que salga lo que salga después de tantos años, y vamos, no nos iba a gustar la historia, o no nos iba a molar el aspecto, o iban a cambiar algo, y nos íbamos a quedar algo fijo. Yo creo que no. Creo que es el mejor puto el juego de la historia. Yo quiero que hagan un Half-Life 3, pero estilo Call of Duty. Half-Life Duty. Joder, Oscar, tío. Duty Call. Que solo mates hormigas. Y nos vamos ya con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, esa sección pues en la que vosotros nos mandáis vuestras propias noticias y pues hablamos de ellas en el programa para conformar entre todos pues un, digamos, una información más plural y en la que tenga cabida todo. Ya sabéis, esas noticias que no hacen tanto ruido en los medios, pero que de alguna manera pues también nos interesan. Y esta noticia nos la manda Manuel Toledo y nos dice: hola Jorge, he visto hoy esta noticia. Bueno, medio rumor, pero que yo por lo menos creo que será cierto. Y he decidido mandártela para ver también vuestra opinión. El tema es que Black Ops 4, Call of Duty Black Ops 4, no traerá campaña y le añaden el modo Battle Royale. Siendo el rumbo que están tomando todos los juegos de este año de apuntarse al carro, es una cosa que era previsible. Pero lo que no me gusta aquí es que me priven de la campaña sustituyéndola por esto. A ver qué dicen el 17 de mayo, que habrá vídeo de presentación. Y bueno, nos manda el enlace de la noticia, noticia del portal Polygon.com, que comenta que hay un rumor de un insider que está haciendo el juego, que efectivamente dice que este juego no va a tener campaña, sino modos de juego multijugador, se va a enfocar 100% en multijugador y que va a tener un modo Battle Royale, que ya sabéis que es la moda actualmente en los juegos online, como Fortnite o PlayerUnknown's Battlegrounds, son los juegos que lo están petando, ¿no? En ese sentido, pues lo que comentó Activision sobre este tema es que ellos no hacen comentarios sobre rumores. Es decir, no querían comentar nada porque para Activision eso es un rumor. Entonces no sabemos si será verdad, pero bueno, por las dinámicas de la industria a día de hoy, pues es muy posible que esta IP que vende tantísimo y que está pensada para el mainstream, pues a lo mejor se haga eco del tema del Battle Royale. Es que yo, de hecho, a mí me parece lo esperable de un Call of Duty. Es decir, todos recordaréis cuando empezaron a darle prioridad al tema de online en los Call of Duty con respecto a cómo era anteriormente. De hecho, en Call of Duty 2, pese a que el modo online fue muy relevante, se vendía el juego como la campaña de Call of Duty. Se vendía así el juego, ¿no? Y luego, posteriormente, con los Modern Warfare, la cosa ya pasó al otro bando, ¿no? Y cada vez, si os fijáis, la campaña fue menos y menos relevante en estos juegos. De hecho, a mí no me parece raro que cambie la dinámica y digan, nah, modo Battle Royale, porque es un juego que la tendencia de esta saga ha sido ir a las modas. Y ahora es Battle Royale y el año siguiente pues será lo que esté de moda ese año y así constantemente. Te sorprendería la cantidad de gente que se bajaría del carro si le quitan la campaña. Es que a mí lo que me sorprende, aunque no me parecía descabellado, este Black Ops 3 lleva 3 años en desarrollo. 4. No, son 3 estudios, ¿no? Black Ops 4. Perdón, Black Ops 4, sí, de los 4 palotes, es cierto. Ya me confundo. Y no, lleva 3 años en desarrollo o algo por el estilo. Sí, ¿no? Más o menos. Me resulta complicado creer que en esos 3 años de desarrollo no hayan creado un modo campaña. Es que no sé. O están inmersos en otro proyecto diferente, o no sé. Me parece muy arriesgado, ¿eh? Porque es lo que dice Oscar. Es cierto que a día de hoy la gente que se compra Call of Duty, el 98% lo hacen por el multiplayer, pero aún así, si vendes un juego sin campaña, que es algo habitual, que suele estar bastante trabajada, que hay un buen nivel de producción detrás, joder, es que es un movimiento arriesgado de cojones, ¿eh? De todas maneras, tenemos un antecedente, cuidado, de Black Ops 3, que se lanzó en PS3 y 360 solo como modo multijugador. Pero era, y vendió las obras de las obras. Pero vendió casi varios millones de copias, ¿eh? Pero fue, digamos, el primer punto pero de... eran versiones, digámoslo, legacy, es decir, consolas ya fuera de su fin de ciclo de vida. Sí, pero Oscar, fue una apuesta solo por el multiplayer. Y hubo polémica. Porque era un coñazo mover, trasladar la campaña para a mí los motivos me da igual, Gaspar. Te estoy diciendo que en Call of Duty solo el multiplayer en 360 y Play 3. A ver, yo ya escuché este rumor hace un mes o un mes y pico, lo había leído por ahí. A ver, daban de excusa de que no les había dado tiempo a terminar el modo campaña. Esto es mi propia cosecha, ¿eh? Yo creo que han visto, igual hace un año, han empezado a ver el éxito de Fortnite y este tipo no, de cosas. No, Fortnite hace un año creo que no. Bueno, pero... al menos su modo Battle Royale. Bueno, pero se podían ver por dónde empezaba a tirar los ciertos juegos. No me extrañaría que hubiesen retirado recursos de la campaña para meter en ese modo extra al final. Pero mira, no existe un Call of Duty... Y sacrifican la campaña y la mandan a tomar. No existe un Call of Duty en Oriente, precisamente es este. Sí, Call of Duty Online. Call of Duty Online, solo online. De hecho, no sé si en China. Es gratuito, además. Es gratuito. Bueno, sí. Coño, pues, play, otra alternativa es tú sacas tu Call of Duty como toda la puta vida de siempre, ¿vale? Lo que quiere la gente, lo que ya está acostumbrada, y aparte puedes sacar un Call of Duty gratuito para todo el mercado occidental. Pero es curioso, porque el anterior Call of Duty, el último que salió, la campaña le dieron cierta prioridad, porque lo centraron otra vez en la Segunda Guerra Mundial y lo vendieron como una campaña buena y tal. Me extraña, yo creo que es eso, que retiraron recursos de un lado para otro. y les quedaría colgada la campaña. Bueno, y hasta aquí las noticias de los oyentes de hoy. Hoy hemos tenido poquitas. Y ya sabéis, si queréis participar, no tenéis más que mandarme vuestras noticias a jorge@complejolanda.com con un breve comentario de vuestra cosecha y, por supuesto, con la fuente. Necesitamos la fuente para saber que esa noticia es verdad y que no me estáis tomando el pelo, porque si no, luego quedo fatal aquí. Y bueno, ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Kimishima dejará de ser presidente de Nintendo. De Industrias Nintendo. Tatsumi Kimishima, hijo de actual presidente de Industrias Nintendo, el hombre que lo cambió todo, o a lo mejor no cambió nada y estaba todo planeado desde el principio, pero bueno, parece ser que se va a retirar. Es un hombre ya, pues, que ya está mayorcito y tal, y quiere... Y no quiere cucar en la oficina de Nintendo. Quiere irse de vacaciones, empezar a hacer viajes con el inserso, este tipo de cosas, y disfrutar de su pasta. Qué raro que un japonés quiera retirarse, ¿no? Porque muchos, pues, están enamorados del trabajo y tal. Eso es mentira. Pero, a ver, es un yakuza y tiene que llevar sus negocios oscuros, joder. Total, que ya se sabe quién va a ser su sustituto. Y va a ser Shuntaro Furukawa. Shuntaro Furukawa, que es un tío bastante más joven. Y bueno, estaba mirando, buscando el nombre del tío, a ver si encuentro el, pues, qué hacía este tío, ¿no? Porque me parece que es bastante joven. No sé si el tío era desarrollador o tal. Creo que estaba en el consejo de administración. No sé si fue presidente de Pokémon Company o estuvo de... Fue un ejecutivo de Pero Pokémon de Company. Pero perfil ejecutivo, en lugar de sí, perfil sí, sí, desarrollador. Sí, perfil ejecutivo. No es desarrollador de juegos. Bueno, el caso es que parece ser que esta decisión también contrajo una decisión más, que es que Satoru Shibata, el presidente de Nintendo Europa, va a dejar de ser presidente de Nintendo Europa y va a volver a Japón para cumplir el puesto de... no sé si sería director ejecutivo o algo así de la compañía, ¿no? Acabas diciendo antes que es el que va a dar collejas. Sería Senior Executive Officer. No sé cuál es la traducción al español de eso, pero bueno, entiendo que es un puesto más potente que el que tenía como presidente de Nintendo Europa, ¿no? Entonces, pues, oye, pues muy bien. Tenemos nuevo presidente de Industrias Nintendo. Efectivamente, y además, como es perfil ejecutivo, pues también será Industrias Nintendo. Exacto, no va a ser... es un broker. No va a ser la fiesta Nintendo, sino Industrias Nintendo. Aquí lo que importa es el billete, el pecunio. El pecunio, las pesetas. Iba a decir, a mí me sorprende que la gente haya flipado. ¡Wow! Han cambiado el Nintendo. Cuando este hombre sustituyó a Iwata, ya se dijo que iba a ser solo temporal. Es cierto, lo que pasa es que... Se dijo que iba a ser temporal, el presidente más corto de la historia reciente de Nintendo. Y aparte, o sea, lo deja en un momento en que la consola, en un año ha vendido, salieron datos, creo que ayer o anteayer, 18 millones de consolas en un año. Sí, casi que 18. Es una barbaridad. O sea, deja la consola en... A ver, este comentario hay que decirlo. En la que pero la ola. Hay que decirlo. Pero yo siempre digo que siempre un gilipollas que tenga que decirlo. Es distribuidas, no vendidas. No, realmente para Nintendo, para Nintendo son vendidas. Bueno, para Nintendo son vendidas. Que da igual, siempre hay un gilipollas que lo tengo que decir en los foros y todo esto de internet. Yo es como entiendo. Si, no sé, tío, como si me toca los huevos. Sí, sí. Ya me imagino a alguien llamando a Nintendo. Oye, mira, te quiero devolver las consolas. Y Nintendo viéndose en el teléfono. En plan, venga, hombre, ¿qué? Te las comes y las vendes a mitad de precio si quieres. Está claro también una cuestión. Si se distribuyen, es que los comercios en donde se distribuyen tienen la previsión de que van a venderlo. Por eso piden esas unidades. Pues 18 millones de consolas distribuidas. A ver, ¿qué más se debe decir? Pero bueno, simplemente quería dejar mi granito de arena y destacar que siempre un gilipollas que tenga que decir distribuidas, no vendidas. Y si me permites, puedo ampliar un poco la... No. También salió que, bueno, aprovechando el cambio de dirección... Nintendo compró el 5% de la compañía de Cygames y anunció también un RPG solo para móviles y tal. O sea, imagino que seguirá sacando... Para el mercado global, no solo Japón, sí, sí. El juego de móviles. Juegos pequeñitos en móvil para pagar... Oscar. Para pagar la coca en Switch. Oscar, una pregunta. A ver, tú que eres de allí y tal. Sí. ¿Cómo se vivió este cambio en las oficinas de Nintendo en Kioto? Bueno, estábamos allí con las putillas y los canapés y entonces llega Kimishima y dice: chavales, me retiro, os presento a mi sobrino, que va a ser ahora el presidente. Y los demás, los canutos, el humo de los canutos, todo impregnaba. Y Kojima por ahí también. Sí, Kojima estaba. Y Mads Mikkelsen también, que ahora son colegas y van de la mano a todos lados. Una cosa, y esta es pregunta crucial. Sí. ¿Estaba Diane Kruger? Esto es muy importante. No, pero estaba... ¿Y Freddy Krueger? Estaba. Estaba quien estaba. Uf, había tanta gente, ya no recuerdo todos los nombres. Pero bueno, había allí de todo. Había hasta futbolistas y baloncestistas y todas estas cosas. Y bueno, Estaba Jesse. Bueno, fue una fiesta. De hecho, hizo ahí unos... cogió unos platos de la cocina y se puso a lavarlos. Basta. Bueno. Nada, se acabó. Fue una buena fiesta, me lo pasé muy bien. Pero me tuve que volver al día siguiente en el jet privado que me dejó Kimishima. Se lo tuve que devolver después, lo mandé de vuelta. Y le tuvo que pagar la gasolina. Es presidente de Industrias Nintendo, pero no es gilipollas. Exacto. La peseta es la peseta. Sí. Iba a decir que 50.000 euros me valió el plato allí en aquella fiesta. Pero claro, fue un desfase de semana y media. Una cosa que comentamos en su día, y yo creo que estábamos todos de acuerdo en su momento, es que Kimishima iba a ser un presidente de transición, porque había sido un cambio, muy abrupto el tema de... Porque murió, ¿no? Satoru Iwata. Y evidentemente, pues Nintendo tenía que poner a alguien para normalizar el ritmo de la compañía, hacer la planificación de los siguientes años. Pero se presumía que no iba a durar mucho esa situación, y parece ser que al final es así. Veremos... ¿qué tal el nuevo presidente? Y veremos, sobre todo, pues si su legado es un legado del mal o del bien. Lo veremos. Yo soy de los que creen que la persona al mando de una directiva así, una gran empresa, realmente no cambia demasiado el rumbo de la empresa. Yo creo que hay una hoja de ruta ya puesta desde hace tiempo. Sí, pero y es difícil darle cambio. Pero cuando las cosas van bien, es muy fácil guardar una empresa. Cuando van mal, es cuando realmente tiene que jugar un tío a jugarse los dineros. Pero realmente este tío toma el mando cuando no iban bien las cosas, ¿eh? Sí, esto hay que recordarlo. Kimishima hizo cosas muy buenas para Nintendo. Pero en su día, ¿cómo se llama el que falleció? Joder, Iwata. Entró cuando Nintendo estaba aquí, yo creo que en supercrisis, con raíz del tema de GameCube. Sí, tal cual. Y también hizo un gran trabajo, Iwata. Hizo un trabajo de cojones. Iwata entró un año después de salida del mercado de GameCube, me parece. Incluso más tarde. A día de hoy, yo creo que a día de hoy, el único muerto que tiene Nintendo es que hacer con 3DS. Que joder, vaya muerto. Yo me gustaría tener Realmente. Realmente. Leí hoy una noticia. Bueno, está teniendo una muerte dura. Leí una noticia de que en Gamasutra, que es un portal de desarrollo y noticias de la industria. Vale. Lo he leído, ¿eh? ¿Lo leíste? Sí, entero. Wow, impresionante, Oscar. Tiene buenas ilustraciones. Pues este medio Gamasutra se especializa en desarrollo de videojuegos y temas de industria, ¿no? Y comentaban que Nintendo pues había desvelado que tienen una hoja de ruta con respecto a Nintendo 3DS para 2019. Es decir, que todavía tienen planes para esta consola. Entonces, bueno, a ver qué pasa. En todo caso, Oscar, vamos a ver qué tenemos por el foro. Vas a tener que hacer de forense otra vez. Sí, ahí voy. Allí voy. Oscar es la hostia. Un día te está en eso, en una fiesta tremenda en Nintendo en Kioto, y otro día te está aquí haciendo de forense, ¿no? O en Canadá, en casa de mi colega de Blizzard. En fin, vamos. Symbian Roles dice: buenas, Doom. Deseoso estoy de escuchar vuestro análisis de este juegazo, reboot de la saga. No me lo venderéis porque ya lo tengo en la mira y va a caer sí o sí, pero tengo muchas ganas de conocer vuestra opinión sobre la historia, jugabilidad, gráficos, etcétera. ¿Podéis comentar la duración aproximada del juego, tanto si vas por la historia como si vas a completar secundarias, y también las diferencias entre PS4 Slim y Pro? Saludos a todo el complejo. ¿Y si decimos que es una puta mierda de juego, qué pasa? ¿Se lo seguirá queriendo comprar? La gente se lo comprará y pero también se creerá que es una mierda. Yo te compro esa opinión de que es una mierda. Gracias. Bueno, de todos modos, estas preguntas que formulaba serán respondidas en efectivamente. Su momento. Celera dice: buenas, Eroski. Yo llevo unas 8 horas aproximadamente de God of War y hasta el momento puedo afirmar que el nivel de calidad es altísimo, digno de este estudio que tantas horas de diversión nos ha dado. A ver qué os ha parecido a vosotros, eso sí, sin spoilers, porfa. No os preocupéis, que no hay spoilers. No os preocupéis. No. A ver, primer mensaje de Gas Pimienta. El nick es asombroso. Bienvenido al foro. Lo voy a banear después. No tienes ese poder. No, que va. Bienvenido, Gas Pimienta. Lo tiene, pero no sabe hacerlo. No, no anda, sabe. Que no he baneado gente en el foro. Joder, qué malo. Joder, Gaspar, ¿baneaste gente en el foro? Sí. Esto, primera noticia. ¿En qué? Es más, hasta revisé castigos. Gente que estaba expulsado un año y le puse. Y le puse 100. Y cuando te banaste, tocaste los pezones o algo así. Tengo poder, joder. Gaspar es el malo. Los huevos ya, me excité mucho. Es débil Gaspi. Hacía años. Leo, hacía años que tenía aparcado el mundo de consolas y videojuegos, pero ahora unos meses decidí comprarme la Play 4 Pro, ya que se juntaron varios hechos que me permitieron volver a la senda del vicio. Y como siempre me han tirado mucho los juegos de mundo abierto, me fui directamente a por Skyrim y Fallout 4. Debo decir que todo esto coincidió con un hecho que fue detonante, el descubrimiento de mi programa favorito de videojuegos independiente. Huelga decir que en el momento que escuché a un trolaco como Gaspar y a un sodomizador de monos como David, vi claro que este era mi lugar. Por motivos maritales no puedo escucharos en directo, así que los miércoles que viajo por trabajo preparo mi lista de iVoox y gozo con vuestros programas. De monos y otros animales. Y otros animales. No discrimina a nadie. No discrimina a nadie. Efectivamente. Deciros que el último fue genial y la anécdota de Castlevania, aparte de ser desternillante, me identificó mucho con Gaspi, ya que yo hice algo parecido con un amigo, solo cambia que en lugar de un juego era una chica. Y ahora esa chica es la esposa que me impide oíros en directo. El karma. No creo porque es lista y está buenísima. Y me ha regalado el God of War. Me parece un poco perverso comprar un juego con una persona, pero bueno. No sé. Esperemos que la mujer no lo oiga. No compara el juego con la persona, compara la situación. El hecho en sí. Efectivamente. Tendría que ser políticamente incorrecto. Qué poco me gusta esa puta expresión de mierda. Ya. ¿Sabes lo que es lo peor? La gente que se pone en las biografías de Twitter o de Facebook o de lo que sea, políticamente incorrecto. Es terrible eso. Esa gente. Es terrible. Si fuese un hacker de la hostia. Yo creo que hay un infierno. Cogería su perfil y pondría foto de perfil una polla gigantesca y venosa. Así, y a tomar por culo. Yo prefiero el término cosas nazis. ¿Eh? Yo prefiero el término cosas nazis. Va, venga, si me dejáis sigo. No. Pero no quiero andarme por las ramas y aparte de felicitaros por vuestro excelente trabajo y magnífica labor, quería preguntaros si este God of War nuevo, la jugabilidad es la misma que en sus versiones anteriores. Bueno, esto ya se contestará después, ya que tengo entendido que este sigue un estilo plano secuencia desde el punto de vista de en escorzo más cerca del prota que antes. Y si es distinta, es mejor o peor a vuestro juicio. Y dice, para despedirse, muchas gracias. Y sabed que, si oigo mi mensaje leído por Oscar, seré un tipo muy feliz que va conduciendo a Madrid, porque será miércoles de complejo para mí. A tope. Seguimos. No queréis decir nada más, ¿no? Puedo seguir. No, está todo perfecto. Perfecto. Bueno, y bienvenido. Bienvenido, eso es. Eso es. Y adiós, que luego te expulso, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Bueno, Gaspar, no expulsa a nadie, ¿vale? Joder, te vamos a expulsar a ti, Gaspar. Joder, a mí sí no podéis, que soy mod. No te la juegues. Es mod. Sí. Joder, tío. Artoria77 dice: esta misma tarde he terminado esta obra de arte. 40 y tantas horas de placer nórdico / espartano. Una forma genial de reinventarse. A cada paso que daba me quedaba embobado. Este es Kratos, estoy haciendo esto, en serio. Además tiene varios momentos que los fans de la saga, creo, nos ha dejado en éxtasis. Tengo ganas de ver qué os ha parecido a cada uno de vosotros. Por mi parte, a Jorge le ha encantado. Por mi parte, el año puede acabar ya mismo, porque no habrá nada mejor que esto. Solo diré que si para rejugarlo tuviese que volver a pagar por él, toma mi dinero, Sony. Seguimos, Denis el Azul. Buenas y Drasil, dan ganas de escuchar un programa más de vosotros, saber qué nos decís sobre este juego. Seguro que está muy bien por lo que estoy leyendo y espero que quienes lo jueguen lo disfruten. Yo no lo voy a jugar porque no tengo la consola, pero os escucharé mientras juego al Kirby. Por cierto, creo que David va a empezar una colección de Nendoroids y Denis deja un par de fotos del Nendoroid de Kratos. Son figuritas chibi, cabezonas. La verdad es que está bastante maja. Está bastante majo, sí. Bueno, sí, vale. Solo me permiten un mensaje más, son así de nazis mis compañeros. Así que perdonadme a los que os voy a saltar, pero voy a leer el mensaje de alguien que se estrena. Primer mensaje para Esteban 1712, así que bienvenido. Bienvenido. Muy buenas, es mi primer comentario en el foro. Llevo años escuchando vuestro programa en directo, cuando puedo, y si no en diferido. En primer lugar, felicitaros por vuestro excelente trabajo. No sé cómo hacéis que 3 horas de programa parezcan media hora. Sobre God of War tengo que decir que hacía muchos años que no me enganchaba y disfrutaba tanto con un juego. En esta generación quizás solo Zelda Breath of the Wild se le acerca. Soy un gran amante de las mitologías y de toda la saga God of War en general. y de toda la saga God of War en general. Tengo que decir que para mí, personalmente, el cambio jugable me ha gustado mucho. Creo que la saga con Ascension se había vuelto muy repetitiva y no aportaba nada nuevo. Y estoy seguro que con el simple hecho de cambiar de mitología y añadir algún pequeño cambio, no habría bastado. Ha sido una jugada arriesgada de Santa Mónica, pero acertada. Tenía miedo que el resultado no fuera bueno, quizá en parte porque estamos acostumbrados a que las compañías enseñen mucho del videojuego antes de su salida, cosa que no ha pasado con este y han acertado de lleno, porque el resultado final sorprende. Dime, David. Cada vez que dices que alguien se estrena, tío, Oscar, yo tengo la mente muy sucia. Oye, David, tío, David. Tiene una connotación sexual muy atractiva. ¿Me paras el mensaje para decir esa puta mierda? Sí, sí, sí. Cuando se estrena, dices, guau, tío. Imagino a gente haciendo cosas por primera vez y descubriendo un mundo de posibilidades. Quítate las gafas. Quítate las gafas. No, que me hace más guapo. No, es que cuando te pones las gafas, tu cerebro entra en modo... En modo Carlos Boyero. No sé, en modo... Boyero. Quítate las andas. Venga, lo haré por ti, pero de forma sexy. Ahora eres mejor persona. No creo, pero bueno. Es verdad, las gafas no importan. Eres un hijo. Son de mentira, joder. Son de mentira. No tienen cristales. Las usas para hacerte sexy. No quiero enrollarme porque ya hablaréis suficiente vosotros en el análisis. Simplemente decir que me ha encantado el mapa del juego, sus misiones secundarias, su historia, rama de habilidades, mejora y creación de objetos, etcétera. Desde luego que el juego tiene fallos y cosas que mejorar en sus secuelas, pero a mí me ha hecho disfrutar como un niño y no querer parar de jugar durante horas, que al fin y al cabo es lo importante. Y lo que hace que para ti sea un juego que te marcará y no las opiniones de los demás. Un abrazo. Bueno, hasta aquí el foro por ahora. Luego volvemos. De acuerdo, pues hasta aquí el foro. Ya sabéis que siempre podéis comentar en complejobanda.forodes.org, nuestro foro oficial, en el post de programa de hoy. Y ahora, David, nos vamos con un poco de música. ¿Qué nos vas a poner? Hoy traigo un temazo de la hostia. Creo que es el mejor tema que he escuchado en los últimos años, de verdad. Y además cortesía de Far Cry 5. Fenomenal, pues vamos con música de Far Cry 5. Volvemos con Solz y no Solz. not through a violence or a tyranny. No, just one man and two wheels. Two wheels strapped to a Harley V-twin. Feel the engine roar. Feel the engine roar. Feel the engine roar. Feel the engine roar. Feel the engine roar. Feel the engine roar. Clash, Nixon, riding through the storm. Clash, Nixon, he killed you a war. Clash, Nixon, men begin to buy. Clash, Nixon, spider in heaven, angel in hell. Spider in heaven, angel in hell. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguimos aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis descargar todas las semanas en complejoanda.com, e iVoox, iTunes y escuchar en directo a partir de las 10 de la noche en nuestro canal de twitch.tv, el Complejo Anda, todo junto. Antes del repaso... Escuchad, ¿qué hace? Antes del repaso... Es que pensé que subió... No, estaba cogiendo aire porque era algo dramático. Ponte las gafas. A ver, quiero decir que... Antes de hacer repaso a las redes sociales y todas las cosas estas, David, tío, pusiste un puto temazo en... Es un temazo de la hostia. Debo decir que el tema ya estaba creado de antes, pero este grupo, cuando Ubisoft dijo, oye, tu tema es la hostia, toma mi pasta. Es muy Judas, una tío. Modificación para añadirlo de Clash Nixon, ¿vale? La letra original, porque es un personaje, bueno, un personaje, entre comillas, del juego Far Cry 5. Y de verdad, yo cuando hacía las misiones estas de que ponían esta música, las hacía, las repetía por el simple hecho de escuchar la música, tío. Es brut, es lo mejor que me ha pasado en la vida, joder. Bueno, volviendo al asunto. Ya sabéis que estamos en redes sociales, arroba Complejo Anda para Twitter, el Complejo Anda para Facebook y también para PlayStation Network y Xbox. Estamos también con el mismo nombre en Steam, donde somos mentores. Podéis seguir nuestro contenido a través de la tienda. Vais al juego que os... que os interese, y si lo hemos analizado, os saldrá un enlace, una especie de reseña pequeña con nuestra opinión, y un enlace para que os descarguéis el programa de radio y escuchéis el análisis si queréis. Y estamos también en YouTube, el Complejo Anda TV, donde subimos vídeos adicionales a este programa de radio. Por supuesto, también nuestro canal de Discord, nuestro chat oficial, al que podéis acceder de muchas formas. Simplemente en complejoanda.com, en la sección de chat, tenéis un enlace, o en nuestra cuenta de Twitter, en @complejoanda, tenéis un enlace también, ¿no? Vamos a ver qué gente está conectada hoy. Vamos a ver, tenemos a las siguientes personas. Anchoas, dos cremas distribuidas, no vendidas. Joder, memes actuales, ¿eh?, en el Complejo Anda, sí, sí. Impresionante. Tenemos a Acornman, Adrimar, Agricultor. Thor, en plan el dios del trono y el señor de metal. Hijo del trono y señor de metal. Armando Jaleo. Artorias 007. Atreus Alcohólico, Big Tosh, Bonobus Lightyear. Bonobus Lightyear ha vuelto, David, y para quedarse. Cifuentes en Metal Gear 6. A lo mejor todo tiene que ver. ¿Quién sabe? Es de vos. Igual estaba practicando con las cremas. Tenemos a crema con esencia de Master Salvaje. ¿Será? No lo sé. ¿Cuántos Gaspares lleva Metroid? 8 y un cuarto. Tenemos a Dab1, Dante GTX, Dark Ether, David GG, Denis el Azul, Desodorante de Bolilla, DJ Neda Kuni, Ducha, Duque o Duke, el Atreus Cazoide, el Fiscal de Fox Die, el Kratos de Brothers, el Ogro Amable, Enricaso, Entropy Flow, Frostis, Gabri BG, Gaspar, hazme un Metroid. Este ya es un clásico, ya empieza a ser mítico. Gasperman, God of Gaspar, John Fox, Hasara 96, Koh, Kratos, fornicador de religiones, Kratos tiene un bat cinturón, el papá del Diego, Legos, levántame este tronco Kratos, Lobisome, L'Oreal, Aloy, Regenerist, M. Rajoy, Joder, este nombre me cuesta siempre un huevo. Por favor, léelo hoy tú. Espera, Tengo que bajar hasta la M. Magi Yijika Milundin Dodin. Hostias. Es que es complicado. Pero no lo puedo ver entero, pinchando. Lo has dicho bien. Está bien. Metal Gear 6 para Switch, Mumaguso, Nagasete, Nagashi, Ninja, Noirtier, Other One, O Bad Papi, Oink, Pericolo, Perichu, Cutre, Sea of Thieves, Cifuentes. Cifuentes. Sith Lake, Scyther 90, Thor de Sillas. Por favor. Tenemos a Tony también. A Tora, Toriyama 17, Trialcore, Suki, Vendopel Corsa. Viva Puigdemont, Bellerin Flow, Explosive 64, Swing, Y Ante, y qué sé yo, Joare, Zacro y Cero. Vale, David, perdona. Me costó, tengo que decirlo. Te perdono. Vale, te toca, David. Solid y no solid. Bueno, pues hoy traigo bastante mierda. La gente hoy ha estado vaga y no ha aportado nada. Lástima, también veo que el caso de Jorge es solo una aportación. Estáis un poco vagos, chavales. Sí, hay que dar recaños, chavales. Jodan. Es que salió God of War. Pero yo me sé buscar las castañas y traigo cosillas interesantes y que pueden abrir un cierto debate. Algunas me han parecido terribles. Primero de todo, Gaspar, te descargaste la demo de Detroit, Become Human, ¿verdad? Sí, pero no lo probé todavía. Vaya, qué mierda. Bueno, da igual, quería preguntar tus impresiones, pero seguramente serían malas, ¿no? Como siempre. Yo sí, bueno, lo jugué. Ojo, no tiene por qué, yo soy muy particular, de Walking Dead me gustó, bueno, por ejemplo. Dirías que es una película interactiva y además una película mala, seguramente. ¿Ves? No lo niegas. Tengo la demo descargada, sí, mañana la voy a probar. No lo digas, luego lo firmas. Pero mañana ya no es actualidad. Mañana eso tendría que ser hoy, tío, para que la gente escuche tus opiniones. Pregúntame a mí. Pero estaba jugando al Civilization. ¿Tú lo has jugado? Sí. Venga, Oscar, adelante. Tú cuéntanos qué te pareció. Tu opinión. A ver, la demo es muy cortita. Yo creo que en 15-20 minutos, aún haciéndolo todo, te la puedes acabar. Sí. Cuando la acabas, te permite volverla a empezar otra vez desde un punto concreto para no pierdas tiempo con los primeros compases en los que realmente no haces nada, nada más que guiar al personaje hasta la zona donde pasa la acción. Sí. Y tiene muchísimas variables, es decir, hay un escenario, al menos en esa demo, donde tienes que encontrar una serie de pistas. Hay pistas concretas en las que te sirven para darte opciones en el el combate final. En este caso es el enfrentamiento, una conversación con el malo maloso, y te salen opciones nuevas. Hay un contador de porcentaje, cada vez que haces algo, pues este va aumentando. Sí. Y, por cierto, durante la conversación pueden pasar cosas y el contador te baja si lo haces mal o cosas ajenas a ti. Por ejemplo, en esta escena entra un helicóptero de la policía y tú no lo puedes controlar, pero te baja el porcentaje ese de acierto. Vale. Por tanto, es bueno no perder el tiempo, pero sí coger todo, o sea, hacer todo lo posible para llegar con garantías de tener un 100% al final o no. Ojo, con el 100% de todas las pistas pilladas y de posibilidades, sí, se puede cagar incluso la conversación al final, sí, y pueden pasar cosas. No es infalible, entonces. No, no es infalible. Yo la acabé una vez. Hice una serie de cosas diferentes, saqué creo que 3 finales de 5, sí, y hay cosas que puedes variar justo en la parte final, sí, con tus contestaciones, sí, o que puedes variar mientras estás cogiendo pistas. Por ejemplo, una de las pistas es un policía que está muerto en el suelo. Tú ves cómo, ¿os acordáis del Batman? de Arkham Origins. Arkham Origins, que es el modo detective, entrabas, manejar el tiempo. Manejabas el tiempo, sí. Y veías una especie de vídeo, pero no era un vídeo, obviamente. Pues aquí igual, el personaje tiene el mismo, digamos, poder. Hay una serie de... Recuerda un poco incluso a Heavy Rain, ¿no? Las gafas que tenía. Sí, sí. De hecho, Jaden, a Jaden. Tú le das al R2 con este personaje y te aparecen pistas resaltadas en amarillo dorado, una cosa así. Y, por ejemplo, coger una pistola de ese policía o no cogerla incide en posibles finales o posibles conversaciones con el personaje. Y cuando acabas la escena, has desarrollado todo. Sale una pantalla y te sale la ruta que tú has seguido. Sí. Y las posibles rutas que puedes elegir pero que no has escogido. Sí. Digamos, para hacer el 100% de todas las escenas. Ajá. Por tanto, en ese aspecto es un juego bastante rejugable. O sea, que es un típico juego de Quantic Dream, pero con sus propias novedades jugables, ¿no? Sí, es... digamos, lo que se resuelve en esta demo es exactamente lo que haces con Jaden en Heavy Rain. Es ese tipo. Claro, hay otros dos personajes más, por lo que creo, o por lo que he visto. Sí. Y supongo que cada uno tendrá su propia manera de ejecutar las misiones. Bueno, pues muy bien, Oscar. Yo he de decir que, tanto a nivel visual como a nivel jugable, sabiendo lo que es Quantic Dream, si te van a gustar o no sus juegos... O sea, si te gustan, es muy probable que este te guste. A mí las sensaciones son mucho mejores a lo que fue Beyond y me recuerda muchísimo más a Heavy Rain, que es un juego que me gusta mucho. Eso es un buen síntoma, porque a mí Beyond me gustó, pero menos que Heavy Rain. Mira, Oscar, yo la verdad es que no he probado la demo porque hubo un calvo hijo puta que me tuvo ocupado mucho tiempo. Bueno, vamos a ir entonces con algunas cosillas interesantes. La primera, un vídeo que a mí me gustó bastante, incluso me llegó a emocionar, seguramente lo habéis visto y viene... perfecto para este programa porque tiene que ver con God of War, que es Cory Barlog haciendo un vídeo donde se emociona por las críticas recibidas por su juego, ¿vale? Sabed que este hombre vino de Crystal Dynamics, que tuvo propuestas, antes habló un usuario de una especie de esa planificación de plano secuencia, o mejor dicho, de Kratos, toda la cámara detrás de su hombro, pocas veces la cámara se mueve y demás, ya lo explicaremos durante el análisis. Esas cosas tan ambiciosas, la inclusión de Atreus, que a Sony dijo, tío, eso es mucha pasta, no lo metas porque es un coñazo, no lo metas. Quiero meterlo, es mi juego. No lo metas. Bueno, pues si no meto esto, me cargo otras cosas que ya tengo hechas. Bueno, pues mételo. ¿Vale? Y esa pelea, esa poca fe, quizás en el cambio de perspectiva, lo arriesgado que era, ¿no? Hacer un cambio jugable de God of War. La mala situación de Santa Mónica, ya explicaremos después cuál fue el origen quizás de este God of War, ¿no? Y al final, con el trabajo bien hecho... El tío vio que la crítica respondió y se emocionó. Yo creo que, no sé, a mí la verdad es que me gustó mucho lo que dijo. Se ve que es un tío que se había esforzado en que las cosas saliesen bien, que llegó un poco a Santa Mónica porque la situación era crítica y la compañía necesitaba un impulso. Y yo me alegro infinitamente por él y por la saga God of War, por supuesto, y también por Santa Mónica, ¿eh? Dime, ¿qué has pasado? A ver, iba a decirte, es que... A ver, vos tú mismo lo dijiste, God of War Ascension es un juego que palidece al lado del resto de la saga. Palidece, en algunos... tampoco. Es un juego muy continuista, quizás demasiado respecto a lo que fue el 3 y demás, igual, pero bastante bueno, ¿eh? Igual el camino fácil para Santa Mónica hubiese sido una nueva IP, y sin embargo cogieron tenían y la han renovado. Deja que cuente una historia cuando el análisis de God of War, recuérdamelo porque igual se me olvida, porque hay mucho aquí detrás que comentar, ¿eh? Y también, David, toda la emoción, ¿no? De tantos años de trabajo, porque claro, realmente nosotros al final lo que probamos es el producto final, ¿no? Pero en un desarrollo, y sobre todo de tanto tiempo... Hay muchas fases, hay dramas internos en el equipo, gente pues que se ha ido de equipo, gente que ha entrado, hay vidas de muchas personas implicadas y muchas emociones en ese día a día, ¿no? Y mucha presión y tal. Y entonces, claro, ver que algo que estás lanzando tiene un éxito como el que tiene, tanto en crítica como en recepción y todo esto, hombre, es algo que te hace ilusión, dices, joder, merece la pena todo este esfuerzo, ¿no? A mí la verdad es que es un tío que muy bien, se lee muy campechano, muy sincero, un tío muy normal. No tiene el ego que tienen otros. Y la verdad es que, además, Cory Barlog es uno de los artífices de la saga God of War, en cierto modo. Así que, bueno, parece que el agua vuelve a donde tenía que haber llegado hace tiempo. Dime, Aspi. Iba a decir, esto sería un what if, ¿no? En todo caso, ¿no? Pero a este tío quiso hacer lo que hizo en este God of War, lo de la cámara que sigue al hombre. Lo comentamos aquí. Habría sido curioso ver cómo resultó ese Tomb Raider. Pues Lara diciendo, joder, que he hecho, he matado a un hombre y luego mata a 200. Eso es lo que resultaría. Bueno, y esto es un sol de la hostia. Pero vamos con otro no sol a God of War. Fijaros, hostia. Lo siento, tengo que decirlo. Además, la han cagado un poquito. Bueno, lo comentaba ayer con Oscar. Yo decía, joder, este juego, ¿qué cuesta? ¿Qué pasa? Yo no entiendo esto. Cada vez que metía el juego en la consola, o sea, no sé, creo que lo empecé un sábado, lo terminé el miércoles, ¿vale? Cada vez que lo metía. Y hoy también, ¿eh? Hoy hice una serie de cosas que me faltaban y es que hoy también. Dormí. Pero vamos, fui intensivo para tener listo el análisis hoy. Y cada vez que metía el puto juego en la consola, actualizaba. Van por la actualización 1.16, creo. Joder. Ya. Y encima, la más reciente ha jodido el sistema de iluminación en algunas zonas. Tócate los cojones, Dolores. O sea, a ver, no lo entiendo. Es verdad que algunas que están justificadas, por ejemplo, han cambiado el formato de letra. Porque, la fuente de letra, reducida, y la gente decía, joder, no veo nada, coño. No tienes puedo la posibilidad de hacerlo, como si hubiese mucho que leer. Pero, en fin, hay cosas que han ido puliendo poquito a poco, pero yo es la puta primera vez que veo algo así en un puto videojuego, y mira que ya estamos asqueados de actualizaciones, que cada día que metas el disco en la consola se actualice. La verdad es que me ha cabreado un poquillo. Es verdad que son actualizaciones que no pesan mucho, por lo menos yo las he bajado de manera pues, muy rápida y tal, pero aún así llega a ser un poco asqueante a veces, ¿eh? Madre mía, supongo que la gente también la habrá pasado, pero yo lo he sufrido en mis carnes. Pues yo creo que son... A ver, yo creo que es más bien vuestra mismo. Es decir, están pendientes de los foros, las opiniones de la gente, las quejas, y cada vez que leen como lo de la letra o pequeños detalles, por eso los parches en teoría pesan poquito. Bueno, pues que... Porque he leído que hay parches que son de 100 megas y cosas por el estilo. O sea, pequeños retoques. Pues, yo creo que habrán leído eso. Pues la siguiente actualización... críticas y han ido resolviéndolas. Quizás. Cory Barlock, escúchame, que sé que me estás escuchando. Ponerle un contador de tiempo al juego. Efectivamente. Yo tengo que contarlo con mi mente prodigiosa, ¿vale? Básicamente... Tienes que decirlo en inglés, si no... Termino de jugar a esta hora, pum. Lo apuntaste en una divertita, ¿eh? Exactamente. Impresionante. Divertita de pollas imaginarias. Así que... Imaginaria cierto, no, bueno. Muy cierto, Oscar. Imaginaria no mientas. No, los imaginarios son reales. ¿Qué película era? ¿Super Salidos? Sí. Que el personaje de Jonah Hill, de pequeño, dibujaba pollas y fue el psicólogo y no descubrieron por qué dibujaba pollas. Es grandiosa esa película. Joder, la verdad es que últimamente me da por ver películas de mierda y disfruto mucho. ¿Cómo desvariamos? Bueno, pasemos ahora a una cosa que me ha ocurrido. Siempre hablamos mal de Game aquí, ¿vale? No sé por qué, parece que hacen cosas mal y tenemos que... ¿Vas a hablar mal de Game? Pero ¿cuándo? El otro día alguien comentó, joder, el cambiazo de Game está muy bien en relación a God of War, es cierto. Y hoy voy a contar otra cosa positiva que me ha pasado. Curiosa. Bueno, el caso es que cuando estaba intensivamente jugando God of War, ¿vale? Alguien me interrumpió y me dijo, te llaman por teléfono, es Game. Y yo, joder, que me darán un premio o algo así por ser un cliente de la hostia. Entonces cojo el teléfono y digo, ¿quién es? Y digo, eres David, ¿verdad? Sí, soy yo, ¿qué pasa? ¿Tú reservaste Far Cry 5 y lo cancelaste al poco tiempo? Y yo pensé, no, si Far Cry 5 ya lo terminé, joder, y con Play la edición es la hostia. Pensé, Far Cry 5, sí, hay una historia detrás de esto, ¿vale? Yo reservé inicialmente al coleccionista de Far Cry 5 para PS4, pero cuando vi que One X era la puta hostia, dije, no quiero la versión de One X porque es lo mejor que ha hecho padre. Y es verdad. Fuiste un traidor, David. Fui un traidor, joder. Y se nota, o sea, Far Cry 5 One X se ve de puta madre. Va a ser del infierno. O sea, salí de bien, muy bien. Y entonces dije, es verdad, sí, cancelada de PS4 y tal. Y me dijo el coleguita, mira, es que tú reservaste por PayPal, efectivamente, yo siempre reservo por PayPal. Pero, y cancelaste, y cuando cancelas, sabes que ahora pues te hacemos el reembolso en el método que has escogido para reservar. Sea tarjeta de crédito, monedero, o en este caso PayPal. Sé que te llegó el mensaje conforme se había ingresado, se había formalizado tu devolución y demás. Y yo dije, sí, es verdad. Pero la pasta no te la devolvimos. ¿Tú miraste en PayPal si efectivamente había un reingreso de los 5 o 10 euros de la reserva? Y yo la verdad es que, no sé, yo como creo que fueron 5 euros o 10. A mí como me subo de los cojones y dije, yo creo que sí, yo creo que sí me hiciste el ingreso. Yo estoy casi seguro que me hiciste el ingreso, sí. La verdad es que me da pereza incluso mirarlo. Sí, yo creo que lo hiciste seguro. El hombre amablemente dijo, pero ¿estás 100% seguro? Joder, yo creo que sí, de verdad creo que sí, estoy casi seguro. Míralo, por favor, míralo si tienes tiempo. Y dije, bueno, vale, voy a mirarlo. Espera un momentito. Ni de coño un momentito. Yo creo que fueron varios minutos porque tuve que encender todo y ir a la página de PayPal, ¿vale? Y entró PayPal y demás. Y entonces vi la fecha concreta. Le pregunto, oye, ¿en qué fecha hice yo la reserva y en qué fecha supuestamente viste la devolución? Mira, la devolución te la hicimos tal día de tal mes. Entonces yo miro y efectivamente no habían devuelto la pasta. Y entonces me dijo el tío, bueno, dije, sí, es verdad, tienes toda la razón. No me habéis hecho la devolución. Me dijo, tranquilo, David, ahora mismo te ingreso tu pasta. ¿Vale? Yo en persona. Y siento las molestias, de verdad. Siento las molestias y no volverá a ocurrir jamás. Pum. Y tú le dijiste, David, que no va a ocurrir, ¿eh? No va a ocurrir, no compro más. ¿Y no te dieron 5 euros como Amazon? No, no me dieron nada. Me dieron las gracias. Pero, hombre, a mí, tengo que decir una cosa. Vamos a ver. Supongo que estos están obligados a devolverte la pasta sí o sí. Hombre, pero mira, joder. ¿qué cojones? Yo ya me he olvidado del lado de eso. Es más, a mí me da pereza incluso ir a mirarle. Es más, tú habías dicho que ya te la habían devuelto. Te la regalo, Game. Para que puedas asegurar discos de juegos. Y para ti son 10 euros gratis. Y joder, me parece un detalle. ¿Qué cojones? Te llaman personalmente y dices, oye, tío, pero realmente te hemos hecho el ingreso, sí o no. Compruébalo. Joder, me parece un detalle. Bueno, ¿qué cojones? Oye, David, yo creo que te preguntaron por qué la cagaron. Porque la cagaron. Me la cagaron, seguro. Pero hay que decirte, Víctor, lo más normal sería que te mandasen un mail. Oye, tal día, usted por favor compruebe si le hayan hecho la reserva tal. Y responda al mail, sí o no. Bueno, habría sido una forma un poco más impersonal es que, de hacer ¿sabes eso. ¿Sabes qué pasa? Es que yo lo que sospecho es que probablemente ha habido una cagada en el servicio informático que hace los reembolsos en PayPal. No, seguro. Y entonces fueron llamando uno por uno a todo el personal diciendo, mira, te lo hemos ingresado porque la hemos jodido. Pues no te dijeron la hemos jodido, pero... Pues me parece bien. Yo, de verdad, yo lo había olvidado completamente, ¿vale? Son estas cosas que ya das por sentado, que te han hecho el ingreso y ni siquiera te molestas en mirarlo. Hombre, si fuese, yo qué sé, 40 pavos de algo, pues sí lo miraría, ¿no? Por si acaso. Pero me parece un detalle bonito, ¿vale? Y a lo mejor soy un poco ingenuo, un poco demasiado benevolente, pero me pareció un buen detalle. Bueno, y ahora pasemos a una especie de minisección del Soy lo Sol. Yo pregunto, antes de que esto, corta esto, antes de que esto se ejecute, ¿esto va a ser habitual a partir de ahora? No, esto va a ser de vez en cuando. O sea, todos los programas. Una sección a la que yo, ¿vale? A la que yo, vaya, se me ha jodido el sistema, no os preocupéis, lo arreglo ahora mismo, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada, tranquilos, que yo soy un hombre de recursos y muy atractivo además. ¿No estás? Espera. Tranquilos, tranquilos. Tiene algo preparado. Comentad cosas guays, ¿vale? Pero además tiene algo preparado que no nos ha dicho. No, lo prepara de manera unilateral, en secreto. No, pues esta es la hostia, porque a mí les dije, a ver, chavales, esta semana tengo este material y tal. Y entonces, Reis dijo, bueno, es que hacer otro debate y tal. Es una mierda hacer otro debate y tal. Pero, ¿qué tal en Sol y Sino Sol? Claro. Y yo no tenía ni puta idea que David tenía estos planes, ¿no? Los planes que nos quieren mostrar hoy. Así que estamos amigos. La sección Flipando con Metal Gear. Flipando con Metal Gear. ¡Ah! Vamos allá. Pincha aquí. Flipaste mucho, tío. Ya te digo. Bueno, damas y caballeros, vamos a ver. La semana pasada nos introducimos en la nave del misterio Arsenal Gear del Complejo de Anda. El Vixen del misterio. En el mal llamado juego de Death Stranding. Del Death Stranding, sí. Exactamente. El mal llamado juego de Death Stranding. No, hablando en serio. Todos nos acojonamos un poco ese día aquí. Yo no. Incluso yo, que traía información, me acojoné un poco también. Yo no, yo me aburrí. Yo miré el cielo a ver si había pescado. Yo me aburrí bastante. Y me consta que la gente que siguió el programa de la semana pasada también entró pues cierta historia, ¿no? Por dentro. Y algunos empezaron a creer incluso. Otros estuvieron revisando internet hasta las 4 de la mañana y cuestiones por el estilo. Entonces, efectivamente, damas y caballeros, traemos más información de Death Stranding y la teoría judeo-masónica que indicaría que podría ser Metal Gear. El otro día, no sé si lo vas a comentar, Víctor, descubrimos una cosa entre todos. Comentaremos, no lo comentamos en antena, ¿eh? Tú llegaste a decir que el día 5 o 6 de junio Kojima subió algo a la red de redes. Creo que fue un 7. Un 7 de junio. Un 7, sí. Bueno, a mí me dio en la cabeza, hostia, 7 de junio, esa fecha me suena de algo. Entonces miré en Hugels y descubrimos que el 7 de junio, bueno, día 7 de junio, fue el día en el que nació Revolver Ocelot. Sí, tal cual, ¿eh? ¿Y sabes que el día anterior es el día D? El día D. Sí. Puede que haya un margen de error de uno de esos días, pero desde luego, entre el 6 y el 7 nació puto Revolver Ocelot. No puede ser puta casualidad. Vamos a traer aquí algunas historias, ¿vale? Lo primero me gustaría hacer fe de ratas. Vamos a hablar del tema Metal Gear. Bueno, el tema de Death Stranding podría ser Metal Gear. Ya sabéis, teoría judeo-masónica, no está confirmado. Estos son especulaciones basadas en pues una serie de casualidades que son bastante casuales, ¿vale? Pero no está confirmado de ninguna manera. No son teorías creadas por el Complejo de Anda, son teorías recopiladas de internet, de otros fans de Metal Gear. Y bueno, pues simplemente aviso Disclaimer, coged esto con pinzas, ¿vale? Pero primero quiero hacer fe de ratas del otro día porque me equivoqué en un par de datos que di sobre The Boss. No tienen implicación dentro de la teoría que comenté, pero yo me equivoqué al exponer esos datos, ¿vale? Lo primero, me equivoqué diciendo que fue la primera persona en pisar la luna. Fue la primera persona en ir al espacio, ¿vale? No en pisar la luna. Esto es muy relevante, ¿vale? Pero bueno, me equivoqué en ese tema. Otro error que cometí, el otro error, fue que sobre el nacimiento de Ocelot. Ocelot se produce, su nacimiento, como bien indicaba David, en la operación Overlord, en Normandía, y los filósofos arrebatarían el hijo a The Boss, y este sería criado efectivamente por los filósofos y posteriormente participaría en la fundación de los patrios, ¿vale? Quería dejar claros estos dos puntos porque me equivoqué el otro día, pero bueno, no tienen implicación con respecto a la trama, ¿no? Al misterio. Vale, vamos a hablar de novedades de la teoría. Y luego voy a indagar en cuestiones muy concretas de Metal Gear y PT, ¿vale? Esto, ojito, ojito con esto. Primero, habíamos hablado de lo siguiente. Voy a hacer un repaso rápido para que sepáis, tengáis en mente las cosas de las que habíamos hablado, para que os refresquéis. Importante, antes de hacer nada, las cosas que vayamos a comentar aquí pueden tener spoilers de la saga Metal Gear. Por lo tanto, si tú eres una persona que está interesada en jugar Metal Gear, no lo has jugado antes y no quieres spoilearte, pues te aconsejamos que durante un rato no estés escuchando esto, porque si no, te vas a joder bastante, además, porque Metal Gear es una saga con una historia muy buena. Vale, habíamos hablado de la relación entre PT, Metal Gear y Death Stranding, las coordenadas, el mensaje secreto en sueco, y también el nombre del supuesto estudio que hacía PT, que era 7780 estudios, que nos conducía esas coordenadas. Si lo poníamos en Google Maps, nos conducía con esos números a un lugar muy concreto del norte de Noruega, que era Svalbard, ¿vale? Recordemos que el mensaje está en sueco, ¿vale? Es más o menos zona nórdica. Y aparte, otra cosa muy curiosa, que el estudio supuestamente que hacía Metal Gear 5, Moby Dick Studios, era un estudio noruego, ¿vale? Esto tiene aquí cierta relevancia. La otra cuestión es que visualmente este lugar se parecía mucho, si recordáis, a los trailers de Death Stranding. Aparte, es una zona muy relevante en la Segunda Guerra Mundial, porque hubo muchas operaciones que se llevaron a cabo allí, y recordemos que The Boss y la Unidad Cobra participaron en este conflicto bélico, tuvieron una importancia mayor. Numerosas referencias de PT en Metal Gear 5, hemos visto varios guiños y tal, lo hemos comentado otro día. También, el famoso mensaje secreto en sueco que decíamos antes, pues podría ser un mensaje encubierto con respecto a cuestiones de la trama de PT. Lo dejamos entre el otro día aquí. Luego, Mads Mikkelsen muestra algunos elementos similares a The Sorrow. Tiene un parecido bastante interesante. Control sobre los no muertos, guiño con Metal Gear Solid 5 con las gafas de visión nocturna, características de la lágrima esta de sangre o de corrupción en la parte izquierda de la cara. Dije derecha el otro día, me equivoqué. Es la parte izquierda. Y bueno, personaje muy relevante para The Boss. Luego la cuestión del bebé, que el bebé lo llamaban a nivel de desarrollo, a los muñequitos que utilizan para las sesiones de captura de movimiento, le llaman Lu. Oh. Como el rollo de Lai Lulelo, ¿no? Los Patriots. Posible referencia, por supuesto, a Ocelot. Y también posible referencia al drama del bebé robado, porque es un bebé. Y en Death Stranding se están rolando el bebé todo Dios ahí. Pero lo de Lu es realmente, los Patriots es una especie de inclusión que hacen los Patriots para evitar que se mencione su nombre. Sí, correcto, correcto. Posible paralelismo entre el personaje de Norman Reedus y The Boss. Estuvimos especulando sobre ese tema el otro día, si recordáis. Y también la cuestión Ludens más ballenas, ¿no? En el espacio. Ballenas en espacio. Luego, elementos en común con Metal Gear Survive, lo que decíamos, del mundo subacuático y los peces flotando en el cielo. Y también, pues, lo de la rápida puesta en escena de Death Stranding después de la salida de Konami, que nos llama un poco la atención, ¿no? También implicación de Guillermo del Toro y Norman Reedus, que estaban en PT desde el primer día, desde el día 1, están en este proyecto de Kojima, un poco sospechoso, ¿no? Y bueno, declaraciones enigmáticas que vimos el otro día. Vale, esto es todo lo que dijimos. Joder, fueron bastantes cosas, ¿eh? Ahora sí, viéndolo así. Es verdad. Vale. Ahora vienen las novedades. Vale. Primero, vuelven los rumores de la participación de la actriz Diane Kruger. ¿Quién es Diane Kruger? Diane Kruger es una actriz de origen alemán que participó en películas como, por ejemplo, Malditos Bastardos. Y una actriz muy buena y además, pues, que objetivamente tiene mucho parecido físico con el personaje de The Boss. Está muy rica. Joder. Es una mujer rubia, ojos azules, tiene unas facciones en la cara muy, muy similares a DeVos y llama la atención. Tú ves una fotografía de Diane Kruger y ves otra de DeVos y dices, hostia, pues la verdad es que esta mujer se parece bastante, ¿no? Sí, hombre, la diferencia que tenemos de DeVos es de Metal Gear Solid 3, que ya está más mayorcita. Claro. Pero vamos, yo en la imagen de DeVos más joven, para mí Diane Kruger es un calco casi obligatorio, ¿eh? No sé. Sí, la verdad que sí. Entonces, hace un tiempo se extendió un rumor de que esta persona estaría implicada en el desarrollo. Pero a finales de marzo subió una foto con Hideo Kojima, porque estaba ella presentando una película, algún proyecto allí en Japón y tal, y la subió a su cuenta de Instagram. Pero ella escribió en la propia fotografía que ella no estaba implicada en el proyecto de Death Stranding, aunque saliera con Kojima en esa fotografía, ¿no? Y hay que recordar que esta mujer, además, es la pareja sentimental de Norman Reedus, que participa en Death Stranding, ¿no? Entonces esos rumores fueron cuestionados. Sin embargo, esta semana han vuelto a resurgir esos rumores, ¿no? Se habían desmentido, pero han vuelto a resurgir, ¿no? Y esto tiene que ver también con una fotografía que subió la actriz el día 6 de abril a Instagram, en el que aparece un fondo blanco y pone la palabra joy. Joy significa en inglés, pues, alegría, regocijo, ¿no? Significa eso. Lo que pasa es que joy puede ser una referencia a The Joy, nombre en clave de DeVos, ¿no? En la unidad Cobra. Entonces, claro, empiezan a saltar las alarmas y, bueno, pues luego ya sabéis que hay espías del mundo del videojuego que espían lo que hace la gente. Y en el caso de Diane Kruger, pues se le ve ir a Kojima Productions y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor va precisamente porque su pareja trabaja allí. Esto no lo sabemos. Es simple especulación, ¿vale? Pero bueno, lo quería dejar ahí. Primera pista. La otra cuestión, se ha confirmado la participación del actor Troy Baker, actor de doblaje de videojuegos muy popular, hizo muchísimos videojuegos de este tipo, pero es muy conocido además por el papel de Revolver Ocelot en la saga Metal Gear. Ya, pero... A ver. Haría otro papel. No, el flash forward, es decir, los saltos en el tiempo, flashbacks, no sé qué tal, es algo verdaderamente común en la saga Metal Gear. Es decir, no sería raro que tuviera una participación en caso de hacer del mismo personaje, ¿no? De Revolver Ocelot. Aparte que hemos visto muy poquito de Death Stranding, ni siquiera sabemos cuál va a ser la mayor parte del desarrollo del juego. Todos recordamos Metal Gear Solid 2, por ejemplo, que se nos mostraron las imágenes de promocionales siempre a Solid Snake y tal, y finalmente el protagonista era Raiden, ¿no? Y era algo bastante distinto, nos cogió a todos en pelota. Yo de esa parte no me acuerdo. Bueno, también se rumorea la participación de Stephanie Judson, es que tiene dos O's y me confunde, que es Quiet, ¿no? En Metal Gear 5, que actualmente esta actriz está en Japón. No, es que vive allí. No vive allí. Sí. No. Bueno, venga. Actualmente está en Japón y ha subido unas fotos enigmáticas de entornos, parajes, que se parecen muchísimo a los de Death Stranding. Y no hay comentarios en esas fotografías que ha subido. Pues esta tía es muy amiguita de Kojima, ¿eh? Sí. Así que vamos, seguro que también está en el puto ajo. Vale, vamos a indagar ahora en... Estas son simplemente noticias, ¿vale? Lo que acabo de comentar son noticias de prensa y todo eso. Ahora vamos a indagar en Metal Gear 5, así que spoiler alert. Vale, vamos a ver. Hay que indagar en este tema para poder explicar lo otro, ¿vale? Metal Gear 5, la historia, está extrañamente contada. Todos nos hemos quejado del desarrollo narrativo de este juego, ¿no? Entonces, se está indagando en el tema de la hipnosis al personaje de Venom Snake, ¿vale? Ya sabéis que en los momentos finales del juego, pues hay una revelación, el protagonista se revela como Venom Snake y no como el personaje que creíamos que era. Vale, aunque bueno, estaba bastante cantado. Era el cirujano que supuestamente operó a Paz. Supuestamente, sí. Bueno, la cuestión es que... Cirujano no, era... Médico. Sí, un médico de campaña. Sí, médico de campaña. Entonces, se comenta que existe una delgada línea entre las cosas que son reales y las que no, dentro de ese juego. ¿Por qué lo comento? Pues porque este personaje sufre un lavado de cerebro, está muy inestable mentalmente, ¿no? Y entonces vemos muchas alucinaciones a lo largo del juego. La ballena en llamas, vemos a Bulging también, vemos a una mariposa, por ejemplo, en un momento dado que intenta atrapar, abre la mano mecánica y no hay nada, ¿no? Esa clase de cuestiones. Y a lo largo del juego hay muchas cuestiones de este tema, algunas más evidentes y otras menos. Estoy pensando, hay una misión secundaria en Phantom Pain donde descubre supuestamente el cadáver de Bulging. Y luego revive. Revive. Y yo no sé si quiero recordar que un puto unicornio se lo llevaba. Exactamente. A ver, espera. Un unicornio. Sí, un unicornio. He tenido una puta revelación de la hostia. A Kojima le encanta el puto cine. ¿No será eso una referencia a Blade Runner, lo del unicornio? Puede serlo. Y no será, y ya sabemos todos lo que implica el unicornio Blade Runner, que es un sueño. Es decir, que digamos, eso es lo que explica por qué Harrison Ford podía ser un replicante, porque conocen sus sueños, los han creado ellos. A lo mejor es una puta referencia cinematográfica a que lo que estamos viendo es todo un puto sueño de este hombre traumatizado. Pues, David, te voy a decir que no vas desencaminado con la dirección que lleva esto. Lo vas a ver ahora. Hay una cuestión, que es que muchas de estas alucinaciones, si os fijáis, en momentos antes o después de que se produzcan estas alucinaciones, sale un personaje clave en la saga, sí, Metal Gear, que es Psicomantis. Entonces, se sospecha que este personaje fue importante en el proceso de hipnosis de, sí, Venom Snake, sí, ¿no? Implantándole esos recuerdos de Big Boss, ¿no? Entonces, la pregunta que se hacen muchos es cuánto hay de cierto en la totalidad de los sucesos de Metal Gear 5. Es decir, cuánto hay de cierto en lo que estamos viendo y cuánto hay de imaginación de Venom Snake, ¿no? Ya que lo vemos todo el juego desde su propia perspectiva. No lo vemos desde otra perspectiva que la de Venom Snake. Entonces, se cuestiona que el juego esté formado a partir de lagunas de lucidez de este personaje. Eso explicaría los saltos abruptos que hay en la trama. Hay saltos abruptos de cosas que no tienen ninguna coherencia. Es decir, pasa un suceso muy grave en el juego y en el siguiente momento está en otra parte y preocupándose por otras cosas. Bueno, a ver. Por ejemplo, sobre todo cuando con todo lo que se refiere a las escenas relacionadas con Skull Face. Y ciertos momentos del juego, sí, en el que dices, ¿esto y esto a qué pinta ahora, no? Yo creo que el problema que tenía Phantom Pain es que te emitían tanta paja por el medio que al final las cosas resultaban tanto inconexas. Pero me parece una manera bastante graciosa de justificar el desastre que hicieron con el desarrollo de las misiones, ¿no? No sé. A ver, pero bueno, sí. Tendría una explicación en ese caso. Claro, pero, es algo deliberado. Pero de todos modos, hay una cosa que sí que llama a todo el mundo la atención, que está investigando sobre este tema, que es el videojuego, el episodio Ground Zeroes. Ya sabéis que Ground Zeroes se sacó sí, antes que Phantom Pain, a modo de anticipo, ¿no? Y bueno, se comenta que, digamos que este juego se trataba de utilizar esta vez sí al Big Boss y hacer una misión clave que sería una especie de prólogo de lo que sería la historia de Metal Gear 5. Pues se comenta que tal vez este juego sea precisamente la mente de Venom Snake y recibiendo los recuerdos de la última misión de Big Boss. La última misión que ocasionó toda la trama de Metal Gear 5, ¿no? Entonces, no tiene sentido tampoco. Bueno, ahora vamos a verlo. Entonces, lo que veríamos en el juego... Sí, para mí sí que lo tiene, por una razón muy sencilla. Lo que pero veríamos... es que él aparece en el helicóptero. Sí, pero vamos a ver. Hay un cambio que tuvo mucho polémica en Metal Gear, Ground Zeroes y Phantom Pain, que yo siempre dije que hay algo extraño en esta decisión. Puede ser la explicación. Que es precisamente la voz de David Hayter. Exactamente. Y de Kiefer Sutherland, que la cambian. Porque además el resto de personajes que sí que repetían, sí, en la saga Metal Gear se mantienen perfectamente. Exactamente. ¿Por qué cambias? ¿Por qué metes a Kiefer Sutherland? Bueno, aquí cuando se hizo el análisis no dijisteis eso. No, dijisteis otra cosa. Porque eso se mete en cosas de la historia. No vamos a entrar en esos detalles. Pero partíamos de una supuesta versión, sí, oficial, ¿no? No, vosotros estábamos hablando aquí del Star System, de contratar una gran estrella para hacer un doblaje, claro, y ser más relevante. Aparte de eso, tú podías pillar a cualquier tío random con una voz más o menos buena, pero pillas a Kiefer Sutherland porque es un tío que te va a dar promoción. Aparte de eso. Pero no es extraño ese cambio tan radical después de que el tío diese la voz a Snake durante años. Bueno, a Snake y a Big Boss durante años y años. Claro. Y el tema es una cosa que me cabreó bastante. Si Venom Snake tiene voz diferente, porque no deja de ser una persona diferente. Él no es Big Boss, él es un médico de campaña. El problema es que y de Phantom Pain, cuando empieza, el compañero que te ayuda a escapar también tiene la voz. Vale, de, pero es que eso también. Pero también sea una forma. Perdón, de. Pero es de que Kiefer también puede ser Sutherland. Otra manipulación para el que tío realmente se crea que es Big Boss. Claro, efectivamente. Es que la cuestión es que lo que mantiene esta parte de la teoría es que precisamente él, como le están transmitiendo esos recuerdos, se imagina a Big Boss con su propia voz porque él se cree Big Boss, ¿no? Exacto. Entonces, esa sería la conexión. Y hay una cosa que llama la atención de este juego. Que podría ser una pista o puede ser una casualidad, puede ser otra cuestión. Que es lo siguiente. Hay algo raro en las misiones secundarias de este juego. Es que tenemos una misión principal, la cumplimos y luego se desbloquea una cantidad de contenido que podemos hacer o no. ¿Qué secundarias, Vito? Yo hice todas. ¿Cuáles? Vale, todas. Esto es en todas, ¿vale, David? Y lo que te voy a decir. Atiende. De Metal Gear 5. Joder, claro. Consiste en lo siguiente. No de Metal Gear 5, de Metal Gear Ground Zeroes. Ah, vale, sí, sí. Vale, entonces, hay algo raro. En Metal Gear 5, por ejemplo, cuando entramos en una misión, lo primero que nos salen son los datos técnicos del lugar, como en Expediente X, ¿no? El lugar, la hora... Hora Zulu. En ese plan, vale. Todos lo conocemos, ¿vale? Sí, sí. Entonces la cuestión es que en Ground Zeroes, cuando vamos a las misiones secundarias, en lugar de ponernos el lugar, nos pone una frase. Nos pone todos los datos, pero nos pone una frase. Pone una recreación pseudo histórica. Y salen todas las misiones. Entonces que la gente dice, ¿esto qué será? ¿Una especie de simulación? Sí. Además, recordemos que hay una especie de antecedentes en la saga Metal Gear con las cuestiones de la simulación. Pero, Metal Gear 2 es un ejemplo sí, de ello. Sí, la Solid Snake Simulation. Exacto. Podría ser un guiño Metal Gear solito, sí. Puede serlo, perfectamente. Pero salen todas las misiones. Llama la atención este aspecto. Entonces, en algunas misiones secundarias de este juego pasan algunas cosas raras. Hay homenajes a otros Metal Gear. De hecho, hay una misión que es sobre Fox Die. Sí, sí, sí, sí. Y que hace un homenaje, claro, sí, sí, a Metal Gear 1, Solid 1. Pero la cuestión es que en las misiones en general hay veces que pasan cosas raras. Por ejemplo, hay un soldado que si lo pillas y le interrogas, cuando le dices, canta, ¿no? Le puedes decir, háblame, cuéntame todo lo que sepas y tal. Y el tío dice una frase, ah, veo que tú también eres un fantasma. Le dice, veo que tú también eres un fantasma, ¿no? Un poco rara esa frase. Sobre todo teniendo en cuenta The Phantom Pain, ¿no? De hecho, Víctor, la figura de Skullface. ¿Tú sabes cuál es el otro nombre que le recibe Skullface? Sí, un fantasma del pasado. Un fantasma del pasado, efectivamente. Un fantasma del pasado. Y eso no se llega tampoco a revelar, porque incluso cuando conoces los detalles de Skullface, no hace una clara referencia a ese punto concreto. Hay cosas sobre ese tema, luego lo comentaremos. Bueno, el caso es que se sostiene que todo el tema de Metal Gear 5 y Ground Zeroes es rollo de Gnosis y tal. Y luego hay muchos detalles adicionales, ¿no? Por ejemplo, en Metal Gear 5, ya hablamos del Metal Gear 5, hay escenas como por ejemplo la escena de paz. La escena de paz en Metal Gear 5 se supone que la rescatan, está en una especie de habitación con cuidados intensivos y todo eso, recuperándose de tal... Y Venom Snake le ofrece una fotografía. Una fotografía. No, una, no, varias. Bueno, varias fotografías. Recuperar varias fotos. Y sí, pasa una cosa muy curiosa. Cuando le enseñas una fotografía a Paz, ella la ve y dice: ¡ay, qué bonita esta fotografía! Me trae buenos recuerdos y tal. Pero de repente se encuentra mal. Dice: me duele la cabeza. Y se echa a dormir. O sea, que estás haciendo información clasificada de Big Boss, se supone. Lo que está sucediendo es. Dice la gente que es un paralelismo. Es decir, ese personaje luego se demuestra que es imaginación de imaginación de Venom Snake, que no está ahí realmente, ella falleció. Pero la cuestión es que es una especie de espejismo de sí mismo, de lo que te hicieron, lo que le hicieron a Venom Snake. No, hay que explicar un poquillo. Estas misiones, si no has jugado a Phantom Pain... Son muy... son, digamos, misiones ocultas. Sí. No son parte de la trama no tampoco. No son parte de la trama principal, tienes que descubrirlo. No, secundarias, pero hay que... Joder, macho, yo les hice todas. Son misiones secundarias. Sí. Dice, aquí, te dicen por radio, ahí hemos encontrado a otro superviviente de la invasión a los Diamond Dogs. De Ground Zeroes, ¿vale? Cuando atacan la base de Big Boss, se supone que supervivientes que están esparcidos por allí. Lo cual tampoco tiene mucho sentido. ¿Qué cojones hacen allí, no? Eso es otra cuestión. Entonces tú consigues atraparlos. Algunos son muy hijos de puta, muy rápidos, o te sueltan granadas de humo y tal. Y cuando los consigues atrapar y llevarlos a la base, tú recibes, puedes entregar una foto a Paz. Vale, sí, es muy extraño. ¿Qué coño hacen ahí esos tíos si realmente no tiene sentido que estén 10 años por ahí perdidos? Pero David... Hay que quedarse con ese detalle clave. Sí. Le das la foto, la ve, le parece guay y todo eso, y de repente le duele la cabeza, se encuentra mal y tiene que dormir. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Venom Snake al principio del juego cuando le muestran fotografías de Big Boss? Está mostrando fotografías y tal. Que se vuelve a dormir. Sí. Se le va la olla y se vuelve a dormir. Sí. Hay como lagunas, ¿no? Sí. Pues es ese tema. Y hay una pista ahí. Justo en el cabecero de la cama... De Paz, en la pared hay pegadas fotografías. Sí. Son todo fotografías de momentos felices de Peace Walker. Sí. Vale. Entonces la cuestión es que es un paralelismo con las fotografías que tiene Venom Snake pegadas en el helicóptero. Tiene fotografías que va recopilando de su viaje, ¿no? De su historia. Y la cuestión es que me llama la atención, además, una de las fotografías. En una de las fotografías, si haces zoom, es difícil de ver, no te das cuenta. Es la famosa fotografía de la discordia. La fotografía en la que sale su yo del auténtico, es decir, el verdadero personaje, el verdadero Venom Snake, con el auténtico Big Boss y con Master Miller. Sí. Entonces, esa fotografía, si haces zoom y la ves, la parte en la que está el auténtico Venom Snake está doblada. Está doblada, sí. No se puede ver. Sí. Es como si él se negara a verse a sí mismo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, recuerda un poco pues la idea. Es porque antes era calvo y ahora tenía pelo. No solo eso, Víctor. ¿Te acuerdas que en varias escenas, creo que es al final, cuando Venom Snake se mira al espejo, lo rompe? No quiere verse. Él intuye que hay algo que no está bien en su cabeza. Ahí yo más bien creo que es no quiere reconocer, no solo es no verse, sino no reconocer todo el tema de... todo lo que le pasa. Ya no es solo verse en delante del espejo, sino es su vida en general. O sea, que es un fraude, que es una mentira. Pero yo hay otra cosa que me ha sorprendido. Vamos a ver. Al principio de Phantom Pain, el juego te dice, bueno, vas a editar a tu personaje, ¿vale? Vas a editarlo, vas a poner la cara. Sí, es cierto, sí. Entonces tú veías a Venom Snake con el cara del jugador que tú habías hecho. Sí, correcto. ¿Vale? Entonces te decías, bueno, esto es un personaje que he creado, vale, no es la apariencia real, porque yo soy Big Boss, joder. Pero claro, mi teoría es, ¿y si realmente no hubo un trasplante de cara o hacia este médico? Si realmente su aspecto es el de un tío normal, no es el de Big Boss, pero él se cree que es Big Boss. Es decir, si durante todo el puñetero juego realmente su aspecto es el que tú le has creado, que es un tío random. Eso. Por eso a veces tiene ramalazos de cuando se ve, rompe el cristal. Porque no está viendo a Big Boss, se está viendo intuye que es él. Es una teoría interesante, lo que dices. Porque claro, pensar que hace un trasplante de cara es demasiado descabellado. Pero si tú, por ejemplo, le haces la de que él se crea realmente que es Big Boss, claro, eso no tiene quizás sentido en el sentido de que hay otros personajes que lo conocen como hay Big Boss. Terceras personas. Salvo que también sea toda una manipulación. Pero es que no solo los malos, o sea, tus compañeros, que eso sí que los pues, se podrían manipular para que sí, lo... pero también los enemigos. Los enemigos, bueno, lo ven como Big Boss. Los enemigos, Skullface lo ve sí, así, claro. También Quiet. Pero ¿y si también es fruto de una manipulación todo? Vale. Ahora os voy a comentar por qué os estaba explicando todo esto de Big Boss, que incluso funciona como, sin formar parte de la teoría, ya funciona esta teoría como teoría del propio juego en sí mismo. Es decir, no tiene por qué estar, lo que os he contado no tiene por qué estar relacionado ni con Pete ni con Death Stranding. Pero ahora viene la relación, ¿vale? Por cierto, una cosa, en el chat dice la Truscazoide, un recurso que se ha usado en Silent Hill es el de tapar la cara del prota en fotos y todo eso. Y pregunta, ¿no? Vamos con ese tema. Fijaos en esto. Vale, todos recordamos los inicios del desarrollo de PT. Vale, pasa lo siguiente. Primer teaser de PT, el primer teaser animado que vimos, era una especie de CGI mostrándonos conceptualmente el juego. Vale, si recordáis... En esta presentación todos pensábamos que íbamos a ver el PT de 7780 estudios, ¿vale? Sin embargo, nos empiezan a mostrar el teaser y de repente pone Hideo Kojima Game. Pero hay una cosa llamativa aquí. Nos pone Hideo Kojima Game, un juego de Hideo Kojima, y debajo de su nombre, de este Hideo Kojima Game, pone Tactical Espionaje Operations. Claro, la gente se pregunta, joder, ¿por qué te pone Tactical Espionage Operations en un trailer de PT? Que no tiene nada que ver, esto es una gilipollez, ¿no? Pero luego hay una cosa, es que la A de Hideo Kojima Game no parece mucho una A, está escrita en color rojo. Es una V invertida. Y es una V invertida. Si le das la vuelta, es exactamente la V del Phantom logo Pain. De Phantom Pain. Mm. Entonces, claro, la cuestión es, ¿y si eso es una pista encubierta por parte de Kojima de, chavales, esto no es... Es que me parece mucho más bruto el tema del mensaje de radio ese que explicamos el otro día, ¿no? Mucho más revelador. Sí, sí, pero es que hay una cosa en este mismo teaser, David. Sí. Es una cosa que sucede lo siguiente. Va avanzando el personaje por un pasillo, se ve la cámara en primera persona y de repente se abre una puerta, ¿no? Y en esa puerta a alguien se le desploma la cabeza del suelo y de su boca salen escolopendras y luego la recoge esa cabeza, ¿no? Y se cierra la puerta. Y si paramos la imagen y vemos los rasgos faciales de esa cara, los rasgos físicos de esa cara, y lo comparamos con otro personaje, el parecido es a Isma. Estoy hablando de Chico, personaje Chico. Que sale en Ground Zeroes. Y en Peace Walker. Sí, pero bueno, digamos que la imagen canónica, es decir, lo que es la imagen se va a parecer, ¿no?, a la de Ground Zeroes. Sí. Y es clavado. Es una cosa muy llamativa. Buscadlo por internet. Buscáis el tráiler, buscáis una imagen de Chico y decís, ¡hostias! Entonces, claro, llama la atención porque dices, en un teaser de estas características van a reciclar material, especialmente de un juego, de un personaje tan relevante en Ground Zeroes como es Chico. Es un poco raro que suceda eso. Podría pasar, ¿eh? Pero es muy raro. Sobre todo cuando ya tienes una especie de pista por parte de Hideo Kojima en los títulos de ese tráiler, ¿no? Entonces, bueno, me llamó mucho la atención esa cuestión. Pero luego una cosa de la demo de PT. Hemos hablado de daño psicológico de Venom Snake, ¿no? daños, pues eso, debido al proceso de hipnosis y tal. La cuestión es que en PT hay algo en lo que no mucha gente ha reparado, que es que si tú te vas a las opciones del juego y vas a seleccionar el típico brillo, te pone siempre la clásica imagen de si ves esta imagen, baja el brillo, ¿no? Y tal. La cuestión es que esa imagen es la imagen de un encefalograma, es decir, es un cerebro seccionado de una resonancia magnética o algo así, ¿no? O sea, se puede insinuar que es el cerebro de Venom Snake. Exactamente. Es una especie de referencia de una persona que no está bien de la cabeza o que tiene Venom problemas o mentales. O de vos. No. Venom Snake, joder, claro, es que lo está manipulando. Bueno, pero el otro día también hablamos de cosas que suceden supuestamente en el coma de Vos. Ya, pero es que supuestamente PT te remonta 75 años atrás. Con lo cual, uno puede interpretar que a lo mejor el protagonista de PT es... O PT es una especie de método de hipnosis que se le está aplicando. Exactamente. O que es un mal viaje, una pesadilla. Una pesadilla, efectos secundarios de ese proceso de hipnosis. Exacto. Es un poco lo que se insinúa. Y que aparte, bueno, pues ahí tenemos las pistas famosas y tal. Pero... Claro, yo lo que entiendo de todo esto, Víctor, es que realmente lo que están haciendo a este médico barra Venom Snake... Está metiendo un chute de toda la información de la historia de Metal Gear. Para que el tío se crea Big Boss hasta todos los niveles. Hasta el detalle más putamente insignificante. Que él sea Big Boss y no dude de su condición de ser Big Boss. Y que a veces hay efectos colaterales porque la hipnosis no funciona o porque el tío tiene ramalazos de su vida anterior. De acuerdo. Eso es lo quería comentar todo este tema de PT. Simplemente para afianzar un poco las cosas que comentábamos el otro día. Pero ahora quiero comentar otra cosa distinta, sí. Vale, que a mí me dejó bastante impactado. Lo vais a conocer, esto no os lo conté antes. Lo otro sí que os había contado, os había sugerido un par de historias por privado y tal, pero os voy a contar esto. Bueno, no, es de sobra conocido que Metal Gear Solid 5 y la obra Moby Dick tienen una relación muy evidente. Vale, esto pues ya de verdad, le doy las gracias a mi compañero Alberto, que me comentó algunas cosas de este tema que no conocía y me permitió llegar a unas conclusiones que luego vais a flipar. Vale, hay referencias constantes a Moby Dick en Metal Gear 5. Por ejemplo, el supuesto estudio que llevaría a cabo este juego se llamaba Moby Dick Studio. Luego tenemos a Venom Snake, que en alguna ocasión se llama Ahab, como el protagonista de Moby Dick. Sí. Luego tenemos, aparte este personaje pierde un brazo, Ahab pierde una pierna, ¿no? A manos de su enemigo mortal. Sí. En el caso de Ahab, pues Moby Dick. En el caso de Venom Snake, Skullface, que además tiene a tez blanca. Sí, ¿no? Aparte, en la historia de Moby Dick, el tío se obsesiona con capturar a Moby Dick. Se obsesiona. Efectivamente, este se obsesiona hasta el punto de poner en peligro a sus hombres para ser capaz de capturarlo, ¿no? Y tal. Skullface simbolizaría en este caso, como es evidente, a Moby Dick, ¿no? Luego tenemos a Big Boss, el auténtico Big Boss, cuando nos ayuda a salir del hospital, dice una frase que cobra mucho interés. Dice, puedes llamarme Ismael. Ismael es el coprotagonista de Moby Dick y precisamente además, fijaos en el detalle, la única persona que sobrevive del barco, ¿no? Y supuestamente Big Boss está sobreviviendo, ¿no? Es decir, él está, se salva, ¿no? De toda la mierda de Metal Gear 5, ¿no? Más cuestiones, el helicóptero de Venom Snake se llama Pickwood, como el barco del libro. Como veis, tiene mucha fuerza. Pero, ese tema. Víctor, no perdemos la perspectiva. Estamos hablando de PT en relación con Phantom Pain. No, hemos saltado un poco de este tema. Pero bueno, igual tú tienes una relación. No, lo que pasa es que, a ver, es posible que PT haga muchas menciones a Phantom Pain, pero claro, es que Phantom Pain es un juego que ya salió hace 3 años. Aquí lo que interesa es saber si hay menciones más a Death Stranding. Sí, es que vamos a eso ahora, David. La cuestión es, vemos Ballena en Llamas, también otra referencia de esto, y ahora viene la relación con Death Stranding. Y las relaciones con Death Stranding. Bueno, Death Stranding es muerte varada. Sí. Y el título en sí efectivamente es una mención, sí, ¿eh? De hecho, Deckard de Reino de Nebra me estuvo pasando información en este aspecto, de cosas interesantes también. Stranding, el propio término Stranding significa varamiento. Sí. ¿Vale? Que es, pues eso, cuando una ballena se queda varada en la playa, pues es la palabra que viene a hablar de este tema, ¿no? Hay varias ballenas en todos los teasers, o casi todos los teasers, menos el de Guillermo del Toro, creo que no vi ninguna en el de Guillermo del Toro, de Death Stranding. Siempre hay ballenas, es una constante. Hay ballenas muertas en el primer teaser, hay en el último que salió, hay una ballena que pasa al lado de Norman Reedus, luego tenemos la ballena del trailer de Ludens, etcétera, ¿vale? Y luego viene la... Viene... Epa. viene la cuestión de la ballena también del de Moby Dick Studios y todo esto. Bueno, todo está relacionado, ya lo veis. Esto que vais a escuchar ahora es un descubrimiento que no lo he visto en internet, me parece que somos los primeros. Me parece que llegamos... pero que puede que se trate de una inmensa casualidad o puede significar algo, ¿vale? Porque a mí me dejó bastante helado cuando lo vi. Bueno, a mí me vino la curiosidad por todo este tema de Moby Dick cuando hablé con mi compañero Alberto, ¿no? Y me puse a buscar información y tal. Y descubrí una cosa. En el año 2012 se descubrió por primera vez a una ballena albina y se le fotografió las primeras imágenes que tenemos de una ballena albina blanca. Pero ahora viene lo fuerte. ¿Sabéis dónde se fotografió esa ballena? Sí, en Svalbard. Efectivamente. En el mar. Se le fotografió allí, en ese lugar concreto. Claro, yo cuando vi esto dije, hostia. Qué miedo. Claro, porque yo dije, va, voy a buscar Moby Dick y Svalbard. Por curiosidad, lo puse ahí en Google. A ver si tiene alguna relación esto. Porque claro, es eso, territorio norte de Noruega y tal, pues por ahí a lo mejor haciendo frío de ballenas y tal. Y estaba ahí. Fue el único lugar donde se ha visto del mundo. Ahí, concretamente. Moby Dick era blanca. Moby Dick la puso Kojima ahí. Era un cachalote blanco. Entonces la cuestión es que este avistamiento es de 2012 y trailer de PT es de 2014. Y la demo es posterior. Bueno, posterior a ese primer teaser. Entonces, el mensaje de radio con la otra parte de las coordenadas... Y el anuncio de PT, bueno, todo esto, es a posteriori de que se conocieran esas imágenes de Moby Dick. Toda la cuestión de las coordenadas se construye a posteriori de que sea este suceso. Entonces yo me pregunto, ¿tendrá algún tipo de relación? ¿Por qué ese lugar concreto, no? Es evidente que sí. Es verdad, si lo sitúan ahí, es evidente que sí. Claro, la cuestión es eso. Y bueno, esto por un lado y después un par de historias más. Trailer de PT. Tenemos a Norman Reedus en el primer tráiler y hay 5 entes que le están viendo, flotando en el aire, levitando. 5 más 1 son los 6 miembros de la unidad Cobra. Es decir, es exactamente ese número. Además, Norman Reedus los está viendo con cierta serenidad. No tiene temor, no hay temor en su rostro, ¿no? Los ve con serenidad, entonces a lo mejor serán caras amigas. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Y después la otra cuestión es que en el tráiler donde sale Guillermo del Toro... Hay una cosa que llamó mucha atención también. En un momento de tráiler, Guillermo del Toro se da la vuelta, está frente a una especie de puente y tal, pasan soldados por arriba y todo eso, y justamente la piedra que tiene encima de su cabeza, desde esa perspectiva, hay algo oculto, hay una jota oculta. Hay que ser muy observador, pero si congeláis el vídeo veréis una jota. La jota será de Joy, de Boss. Y bueno, esto es un poco las novedades que traigo esta vez. Traigo menos, evidentemente, pero digamos que era un poco para afianzar estas cuestiones y que os haga pensar un poco sobre este tema. Deberías dejar de flipar tanto. A ver, no, yo... Pero a mí lo que... A ver, es que yo al final... lo de PT parece que tiene más relación con Phantom Pain que con Death Stranding, ¿no? Por lo que estamos viendo aquí. El mensaje de radio este es el que a mí realmente me flipó bastante. Pero puede que incluso PT fuese una especie de introducción de lo que luego iba a incluir Phantom Pain. Pero también hay sí. Otra cuestión, David. Pero a mí lo que me llama también la atención es sobre todo el tema ballenas y Svalbard. Bueno, pero es que Svalbard, vamos a ver, lo que hemos dicho, Skullface tiene, es un tío con la tez blanca, desfigurada. Moby Dick creo que tenía cicatrices también, si no recuerdo. Cicatrices porque le intentaron cazar hace tiempo, con lo cual podía ser otra similitud con Skullface. Entonces realmente sería otra referencia al villano de Phantom Pain. Y para mí el único villano de la saga realmente, el auténtico villano que es Skullface, ¿no? Es el tío que derrota a Mayor Zero. De hecho, cuando atacan el hospital en el inicio de Phantom Pain es porque Mayor Zero ya ha sido derrotado y no puede proteger la posición de Big Boss / Venom Snake, ¿no? Y es el tío que asume el control de Cypher. Entonces realmente es una referencia al rol que tiene... Skullface es el malo, entre comillas, y es el tío al que tiene que cazar sí o sí porque les ha jodido la vida a todos. No sé, lo veo más relacionado con Phantom Pain y con Death Stranding. Pero, David, a mí me llamó bastante la atención porque realmente el proyecto Metal Gear 5 se... De hecho, el primer tráiler grande y tal, creo que sale en 2012, me parece. Me parece que en 2012, el primer tráiler grande. No, pero no es en 2012, ese fue de Ground Zeroes, creo. Había sido Ground Zeroes, ¿no? Tú te refieres a aquella flipada de cuando no sabíamos que Phantom Pain era Metal Gear. Exacto. No, yo creo que ¿qué fue en 2012? No. Eso fue un... No me acuerdo, chaval. Bueno, no, vamos a ver si lo buscamos. El caso es que a mí lo que me llama la atención, David, sobre el tema Moby Dick y Svalbard y todo este rollo, es que sea concretamente ahí, ¿entiendes? De todos los putos sitios del mundo donde podía verse a una Moby Dick real. Sea ahí. Pero por eso te digo que eso tiene más relación con Skullface. ¿Qué pasa? Que eso también aparece en Death Stranding. Claro, cual... pero es que, David, a mí lo que me llama la atención es que esas coordenadas vienen acompañadas de ese mensaje de radio enigmático que no tiene ni relación ni con PT ni con Metal Gear. Es decir, no puedes sacar una relación directa en las tramas de ambos juegos. Es difícil de sacar esa relación, ¿no? Un momento. Más, tiene más similitud con Death Stranding, de lo poco que sabemos de Death Stranding, que con estos juegos. Sí. Y después la cuestión de las ballenas, una constante en todas las imágenes promocionales de Death Stranding, incluyendo el logo de Kojima Productions. Sí. Bueno, pero eso también, date cuenta, eso a lo mejor también es una pista para decirte, oye, esto es un paripe, esto es un Metal Gear nuevo. O sea, repetir un poco el modus operandi que hicieron con Phantom Pain en su momento, ¿no? Puede que sea esa la referencia. Llama la atención. Aquí hay trampa, tío, aquí hay trampa. Esto es nuestra marca de agua, por así decirlo. Yo simplemente creo que Kojima tiene una serie de gustos que le gusta... Le gusta jugar con la gente. Le gusta eso y tiene una forma de ser y una forma de actuar que se dan estas coincidencias gracias a eso, ¿no? Sinceramente, yo no creo en toda esta mierda de que Death Stranding vaya a ser un Metal Gear. Yo Oscar, te digo una y cosa, simplemente que a Kojima es como es y debido a esto pues los juegos tienen una serie de coincidencias y joder, no sé, lo de que decía de PT, de que sale Kojima Productions y a Tactical Espionage Game, simplemente es porque Kojima se ha hecho famoso gracias a su Metal Gear y a Tactical Espionage Game y simplemente era un guiño. ¿Y la en rojo también? Sí, porque su próximo juego iba a ser Metal Gear Solid 5, simplemente. No, es que no le veo mucho más misterio que eso, Víctor. No sé, tío. Yo de verdad creo que Metal Gear Solid 5 es una puta realidad y va a salir. El 5 es una realidad porque salió hace un par de años. El 6. Es una puta realidad y saldrá, tío. Saldrá este año o el siguiente y en el E3 nos van a violar el cerebro a todos. Se llamará Metal Gear Solid 0. Hay una cosa más que me recordó Deckard también, que es que hay que recordar que justamente este año es el 20 aniversario de la saga Solid. Sí. Y que supuestamente, según declaraciones que hemos escuchado también de Hideo Kojima y tal, 2018 iba a ser un año de anuncio relevante. Entonces veremos en este E3 algo relacionado con esto. Por cierto, el otro día leí un mensaje de. Porque ahora lo sigo mucho, ese cabrón. Este tío que es un periodista famoso. El de los Doritos. El coleguita de Kojimas, ¿vale? Sí, colega de Kojimas. Y entonces publicó un tuit en el que decía: ayer cené con Kojima, ¿vale? Son coleguitas. Sí. Y lo que está haciendo es la hostia. La gente va a flipar. Claro. Cuando tú dices eso, va a flipar, ¿por qué? Porque su próximo juego va a ser la polla, porque su próximo juego, además de ser la polla, es un nuevo Metal Gear y nadie se lo puede esperar. Esos mensajes tan crípticos, tío, a mí me dan muy jodida mala espina. O sea, ahí tiene que haber algo muy gordo detrás. No, es que su juego... No, Bondo, es que ahora mismo estás paranoico y cada cosa que lees lo relacionas con Metal Gear. Y aparte, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la puta atención. Konami no dice esta boca es mía. No hizo una mierda. Mira, cuando fue el episodio este vergonzante de no dejar a Kojima recoger su premio porque ya no era parte de la empresa y no sé qué, Konami no dijo absolutamente nada. Se decía, mucha gente decía, Konami despidió a Kojima de Konami. Mentira. Kojima supuestamente decidió irse él solito. Y otra cuestión importante, Phantom Pain creo que vendió más de 6 millones de copias, ¿eh? Eso es un pastizal de la hostia. Con lo cual la teoría del fracaso de Phantom Pain o de la pasta dilapidada a lo mejor no es de todo cierto. A lo mejor es otra excusa para que la gente se crea... Pero su imagen se ha visto devaluada. Eso es otra cosa. Y eso es algo que una compañía no hace. Eso es algo lo que a mí quizás más me tira para atrás para creerme esto. El gran motivo en contra... Es que no se hacen esas porque, cosas. Porque, coño, a Metal Gear Survival hicieron un boicot de la hostia, ¿no? Decir, vamos a comprar. Bueno, yo lo compraré, ¿vale? Pero esto es una vergüenza, no sé qué, pero ¿cómo hacéis esto? Joder, la verdad es que Konami, si realmente todo esto es verdad, se ha jugado mucho el pellejo, ¿eh? Pasaría de ser la compañía más odiada de la historia a la pero más es que a la es, más querida. Es que es una de las cosas que a mí más me chirrían. Nadie echa por tierra su buen nombre para hacer estas cosas. Y otra cosa, yo voy a hacer un 2x1 como Carreflux. Tengo que coger la libreta. No, adelante. No. Esto no es una porra, esto es un sueño mío, ¿vale? No es una porra demasiado arriesgada. Claro, la gente dice, yo mismo, esto estaba muy bien, pero hijos de puta, habéis utilizado el nombre de Silent Hill como cabeza de turco, cabrones de mierda. Y si al final resulta que Konami... ¿Cuándo queda tiempo? Bueno, Phantom Pain fue su último título de la hostia. Pero la saga Silent Hill lleva mucho tiempo en el ostracismo, olvidada. Y si al final Konami dice, chavales, la hostia. No solo un nuevo Metal Gear, también un nuevo Silent Hill. Oye, Dice, pero ten en cuenta también una cosa. ¡Toma! También fue un poco raro que en un contexto en el que Silent Hill... no voy a decir que estaba en la mierda, pero casi, quiero decir, los juegos ya se consideran casi dentro de lo que son presupuestos AAA, casi como de serie B. Sí, bueno. Y que de repente venga Hideo Kojima con un videojuego con presupuesto supermillonario, con Guillermo del Toro y Norman Reedus a hacerte un PT. Es un poco raro. Es un poco raro. A ver, yo creo que desarrollando Metal Gear al mismo tiempo. Sí, exactamente. Yo creo que si no es Silent Hill, no lo va a hacer Kojima, evidentemente, ¿vale? Pero va a ser un poco la resolución de la saga. La saga va a volver. Y quizás sea esa mi apuesta. O sea, aparte de un Metal Gear, uno es Silent Hill. Que ya sería la hostia en verso. Mi apuesta es que no sale ninguno de los dos. Seguramente. Seguramente será más probable, Oscar. Pero yo tengo fe, tío. Yo soy como Maldon. Quiero creer. A ti, a poco que te digan, ya te vienes muy arriba. Bueno, tengo esa fidelidad. A ver, tengo bueno, buen... estamos así. Es divertido, estamos... Eso, divertido. Vamos a ver, a mí, para mí realmente lo cojonudo que tiene esto es que el juego es esto ya. Es decir, el ir ahí con el tema de investigar las teorías, no sé qué y tal, eso ya es divertido en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, es lo que tienen estos juegos de Kojima, ¿no? Pero que realmente, aunque no fuera un Metal Gear, la gente ya está flipando en internet buscando cosas. Y por cierto, el unicornio que decía de esa referencia a Blade Runner. En el prólogo de Phantom Pain, Borgi nos persigue encima de un unicornio, ¿eh? Correcto. También. ¿Qué? Ni iba a decir, yo la única manera que veo de que esto sea posible, que lo dudo mucho, es que realmente en el E3, aparte de Metal Gear, se anuncie que la IP pertenece a Sony. Bueno, es otra posibilidad. Pero, porque si no, no tiene explicación que una compañía, por mucho éxito que vengas después, dilapides el nombre así por durante dos o tres años. Pero la única opción es que Sony haya... Le haya dicho a Konami, mira, como ahora te vas a ir a hacer pachinkos y sudas de los videojuegos, aparte del juego de fútbol, mira, te pago X dinero y me llevo la IP. Y le diría a Konami. Hay un problema con eso. Se conocería. Yo no digo exactamente. Cuando no tiene por qué. No, cuando tú compras patentes, una marca, hay un registro. Claro. Y si lo compras, tiene que quedar registrado que lo has comprado. Las marcas se protegen y están registradas. Y si alguien la compra, a no ser y que... Y si el acuerdo está hecho de forma verbal y falta firmarlo... Eso sí, es claro. Another thing. Pero claro, si Sony... Claro. Si Sony, pero vamos, es igual que todo lo que estáis fumando. Empresas super tochas haciendo contratos verbales. Venga, hombre. Vamos a ver. No creo que Konami, tío, simplemente que es esperar hasta el 3. Con toda la pasta del mundo, que venda su puta marca más poderosa en videojuegos. Existe una última bala sobre este tema que también puede existir, pero yo lo veía raro. Pero bueno, puede ser también. Que es que en realidad Death Stranding, es decir, que Kojima esté fuerísima de Konami, que no vaya a volver en su puta vida, y que Death Stranding es una especie de secuela espiritual, es decir, meter personajes con otros nombres, todos sabemos quiénes son, pero no se pueden utilizar esos nombres. Yo, si eso es así, me parece una puta mierda. A mí también. No es un Metal Gear, cree por culo. Eso es lo que va a ser. Mira, no. O sea, si vas a hacer un puto Metal Gear, lo haces. Si no, haces otra cosa, hijo de puta. Yo no creo que no sea eso. Esa mierda, porque entonces no son Metal Gear, nada, ¿no? Sería una cosa de marca blanca extraña, aunque fuera el mismo creador. No, a ver, lo que sí que podría ser posible, crear algo nuevo. Crear algo nuevo con el espíritu, la idea, ¿no? De lo que supuso Metal Gear, pero hacer algo completamente nuevo. Eso se llama plagio. ¿No? No, plagio no, pero es crear una idea nueva, pero a partir de unos principios parecidos, ¿no? Joder, pero no sé, sería una decepción gordísima. No, yo no creo. Mira, si Death Stranding fuera un juego completamente diferente y no fuera Metal Gear 6, que es lo más probable. En todo caso, cero. Sería una cosa completamente nueva. Quiero decir, conceptos nuevos, ideas nuevas, incluso jugablemente algo nuevo, porque Kojima era lo que quería hacer realmente. Kojima declaró muchas veces el hartazgo de seguir haciendo Metal Gear. Yo creo que, ¿no?, eso era parte del espectáculo. Sí, yo creo que sí, también puede ser. También puede ser, pero yo lo que creo es que un creador quiere hacer cosas nuevas. Entonces, si no estuviera ligado a la saga Metal Gear y estos rumores fueran falsos, pues sería una cosa nueva. Pero Jorge, yo es que Kojima creo que es un tío que le gusta crear incertidumbres y dudas en la está gente. Claro. Y el tío quiere demasiado su puta saga, es un niño bonito y la gente la adora por Metal Gear. El tío, no sé, se mira al espejo y dice, joder, yo he hecho Metal Gear. Soy la y aparte dijo, no sé, macho, dijo que tenía mucho interés en hacer un juego con The Boss y Unidad Cobra. Pero es que son noticias de ya de hace mucho tiempo. Pues yo sí me creo que podía estar cansado. Lo que pasa es que pertenece a una empresa... Aunque fuera vicepresidente, sigue teniendo gente por encima. Y le dijeron, no, tú vas a seguir haciendo Metal Gear. Y si no, no hay pasta para hacer juegos. Gente sabia, joder. Todas Metal Gears, coño. Déjate. Los jefes deben ser como si no te piras. Y no es verdad. ¿Cuánta gente hay que se marcha de compañías porque está todo el de hacer el mismo juego uno y otra vez? Es cierto, es cierto. Está claro. Lo que pasa es que también te digo, Gaspar, no toda la gente que está en esas compañías tiene la libertad que tiene Kojima o que tuvo Kojima. Kojima tenía su propio estudio, tío. O sea, Kojima es la niña mimada de Konami. Estudio dedicado a hacer un motor gráfico para Metal Gear. Sí, o sea. Que después la compañía usó para el PES, me parece, y alguna cosa más. Kojima decía, Konami, quiero pasta para comprarme cristales lilas y que tengan forma de penes de unicornio. Te recuerdo que Kojima quería hacer un Zoe 3 y Konami le dijo, nah, vas a hacer un nuevo Metal Gear. El Zoe, déjalo ahí olvidado, y se canceló. Yo no creo que Kojima tuviera ganas de hacer eso. Yo único Zoe que conozco es el del complejo Holanda, tío. Bueno, es verdad. Porque es fácil, la razón. Es fácil buscar noticias y se ve que el juego fue anunciado oficialmente. Sí. Bueno. Y aparte, una versión para 3DS también que también desapareció en combate. Los dos. El E3 es en mes y poco. Veremos lo que sucede ahí. Vamos a aparcar este tema ya. Os quería traer más detalles. Por favor. Os quería traer más detalles sobre este asunto, pero lo aparcaremos. Ya he perdido el hilo del análisis este. Vamos a acabar el programa. Pues yo por mí ya finiquitaba el programa, ¿eh? Y nos vamos a ir al análisis de God of War. ¿God of qué? Of War. God of War. God of War. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, David, momento esperado de tener al fin en tus manos este videojuego, ¿no? God of War. God of War, pues sí, joder. Dios santo, el día que vi aquel primer tráiler, flipé colorines. Qué cambio más radical en prácticamente todo, ¿no? Luego encima noticias sobre la aparición de Atreus, la preocupación de la gente. Hostia, es un niño, hay que cuidarlo, esto me huele a personaje controlado por Leia que va a ser desastroso. La gente tiene miedo por la nueva perspectiva, por el sistema de combate. Yo creo que la gran virtud de este God of War es que no se parece nada a un God of War, pero al mismo tiempo se parece bastante a la saga God of War. No, hay cosas que son genialísimas, pero es un poco lo que decía Gaspi, ¿no? Es decir, la saga, yo creo, con Ascension. Por cierto, Ascension lo hizo el equipo B de Santa Mónica. De ahí la historia que os voy a contar. Cuando se terminó el desarrollo de God of War 3, Santa Mónica empezó automáticamente a trabajar en un nuevo IP, cuyo director iba a ser el Stig Hansmusman, Vale, el mismo director de God of War 3, este tío sí calvo, bastante grandote y tal, que ahora está creo que en Respawn Entertainment. Y el proyecto iba a ser el primer juego de Santa Mónica para PS4. Pero en 2013-2014 se canceló brutalmente, ¿vale? Creo que fue en 2014, a Sony no le gustó nada el resultado, aquello no funcionaba, no se podía arreglar, ya era muy tarde, carpetazo, 50 personas despedidas de Santa Mónica, reducción de plantilla brutal y momento duro para el estudio, ¿no? Había que pensar qué hacer, ¿seguimos por esta vía de nueva IP o volvemos a lo que sabemos hacer, que es la saga God of War, ¿no? Nuestra seña de identidad, por así decirlo. Y entonces decide entrar en escena, se contrata a Cory Barlog para que uno de los artífices de la saga God of War retome el desarrollo y dé nuevos aires que, a la franquicia, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿era el director del primero o del segundo? Del segundo, me parece, puede ser. Yo creo que del segundo, que sí. Siempre los confundo. Sí, vale. Yo también. Pero bueno, espera, el caso es que este hombre entró en escena, se confirmó la noticia y dijo, bueno, estamos haciendo algo grande en Santa Mónica y, por supuesto, la gente intuyó bien, era el nuevo God of War, ¿vale? Juego importante, ¿vale? Importante porque de él dependería el futuro de Santa Mónica como estudio después del fracaso estrepitoso de este proyecto, del que nada se sabe a pesar de que lleva tanto tiempo en desarrollo. Y es muy posible, porque mucha gente lo comenta, incluso puede que haya filtraciones, que parte del material jugable... Dime, Óscar. En el primero fue Roland animador, Joffrey, ¿no? Animador, sí. Y efectivamente es el director de God of War. Eso 2. Es. Bueno, pues parte de las premisas jugables que se habían creado para este proyecto de Santa Mónica se han utilizado para este nuevo God of War, ¿no? Para aprovechar un poco lo que se había hecho y no tirar todo el trabajo a la basura. Bueno, en cuanto a historia, joder, qué buena. Veréis. No, en serio, no es una forma de hablar. Yo esta parte a veces lo paso un poco por encima. La historia está bien, ¿vale? Es una excusa para hacer cosas. Que casi siempre suele salir un videojuego, ¿no? Es la excusa para tener un desarrollo jugable, ¿no? Pero God of War tiene esas cosillas, esa sensación que pocas veces he visto yo en un videojuego. Pocas veces, ¿eh? De querer seguir jugando para saber más de la historia. Te tiene intrigado. El juego siempre consigue... Llegas aquí, pero... tío, pero hay otra cosa que hacer, ¿eh? Cuidado. La haces, pero ahora pasa otra cosa, joder, esto es demasiado ambicioso, esto te vas a encontrar algo muy jodido al final del camino y sigues. O sea, la historia está muy bien narrada. El hecho de que Atreus entre en escena es importantísimo. Claro, antes que hacía Kratos, Kratos rosmaba, sí, gritaba, no, te voy a arrancar la puta cabeza. No le importaba nada. Te voy a matar, exactamente. Era un tío que tenía hace sus diálogos más o menos profundos, ¿vale? Cuando hablaba con Atenea y demás y tal. Kratos era un tío que estaba cansado de todo, se aburría de su trabajo de dios de la guerra y mataba a gente por deporte. Y no tenía mucha profundidad. Pero aquí con el hijo, al hijo le enseña. Le enseña, quiere que aprenda a cazar, aprenda a sobrevivir. El hijo tiene dudas, ¿no? Es decir, el padre le instruye. A mí me encanta, por ejemplo, cuando vas en barquita, ¿vale? Y es un recurso que utilizaron mucho en Uncharted 4, ¿vale? Y dice, papá, cuéntame una historia. Entonces Kratos, te voy a contar una historia, ¿vale? Y una historia de mierda de, sí, entonces el escorpión picó a la tortuga y murieron. Entonces dice, joder, qué historia más cruda. Y acaba ahí, sí, acaba ahí. O historias de mierda o historias muy bien llevadas. Bueno, la fábula del conejo y... Perdón, de la tortuga, sí, la liebre. Es la que te cuenta. La tortuga y el escorpión. O lo que sea y el escorpión. Pues yo también... O sea, en uno de esos trayectos por barca también le contó la fábula de la liebre y la tortuga. Sí, cuenta muchas cosas. Son interesantes, Oscar. Pero está bien porque tú vas haciendo tus caminos y entonces pues ves cómo los personajes interactúan y la verdad es que Kratos es como padre, es curioso ver como padre, ¿no? Decir, es gracioso porque me encanta, de verdad. ¿Cómo te meten en escena? Claro, tú tienes las misiones principales y luego las secundarias, ¿vale? Entonces Atreus dice, papá, podemos dejar esta misión de lado, que porque total ese templo va a seguir así siempre. Y esperar un poquillo. Y dice Kratos, no. O yo qué sé, ¿vamos a ayudar a esta persona, papá? No. Cosas por el estilo. ¿Y por qué? Pues porque no. Entonces, ves como Kratos es un tío pragmático, que no se fía de nadie, solo le importa su objetivo, y que el hijo le está todo el día tocando los cojones para que haga cosas que no quiere hacer, ¿no? Entonces, no sé, es ese rol padre-hijo que está jodidamente bien llevado. Qué acierto por parte de Santa Mónica, porque claro... Kratos es un tío fuerte, joder, es dios de la guerra, es un tío que no se caga en Dios, lo mata, lo asesina, ¿vale? Pero aquí le da una profundidad que le viene que ni pintada, porque intuyes cómo es Kratos, ves mucho más de él, es un tío bastante más cultivado de lo que parece, y también ves que el hijo es un pobre inocentón que poco a poco aprende lo terrible que es este mundo de humanos y dioses aún más terribles. De hecho, la excusa de Kratos cuando están en medio de las misiones secundarias que no quiere hacer es... pero así los bichos nos dan experiencia de combate. Exactamente. De hecho, un ejemplo perfecto de ese tema es una misión secundaria en la que tienen que recoger unos huesos. Y Kratos sí. le dice, bueno, tranquilo, no tengas expectativas muy altas porque al final la vida te da unas hostias. Te da unas hostias, efectivamente, te las da. Bueno, la historia es muy interesante. Voy a contaros la premisa más básica. El objetivo de Kratos y su hijo es esparcir las cenizas de su madre en la cima más alta de Midgard, ¿vale? Esa es la premisa básica. Ellos, su misión es esa, esparcir las cenizas de la madre que ha fallecido, sin dar más datos. Esto es el principio del juego, ¿de acuerdo? Entonces su objetivo es ese, es un último deseo de su fallecida madre y su fallecida esposa y poco más, ¿vale? Evidentemente la cosa se complica hasta niveles insospechados, pero esto en la mitología nórdica le sienta que ni pintada, de verdad, porque es como una especie de clase acelerada de términos nórdicos y que al final te los conoces y todo, ¿no? De hecho, comentamos ayer respecto a Vengadores, Oscar, sí. que decían cosas y decían, no, esto yo ya lo conozco, yo estuve aquí, de hecho, estuve aquí en God of War. Sí, no, o sea, la verdad es que la historia está muy bien por eso, porque narrativamente es mucho más profunda que otros God of War y el juego que da Atreus es glorioso. Este juego sin Atreus sería, no sé, bastante diferente a lo que sea a día de hoy. Y desde luego la historia perdería muchísimo. No se concibe la nueva trilogía de God of War, bueno, trilogía o lo que vaya a ser, que no lo sé, sin Atreus en escena. Bien, pasemos ya al desarrollo jugable y esto ya es importante. Aquí hay novedades de peso y, por supuesto, el primero que llama atención es el sistema de combate. Vale, la cámara situado detrás de Kratos. Kratos no puede saltar. Tenemos nuestra hacha Leviatán que se puede lanzar y recoger. Nota graciosa respecto a esto, ¿vale? Tú la lanzas, es un modo shooter, tú das al botón R2 y R2 y con L2 disparas, ¿no? Me acuerdo de con el L1. Apuntas con L2 y disparas eso con es, R2. Eso es, L2, perdón. Y disparas. Entonces, tú disparas el hacha, bueno, la lanzas, pero el hacha, después hay que recogerla con triángulo, la vuelves a recoger. Sí. Me pasó varias veces de esto que lanzas el hacha, te empiezas a liar a hostias con todos, no sé qué, te golpeo con mis puños, cabrón, y le doy al botón derecho de la cruceta para que Kratos se equipe el hacha. Entonces, le da la cruceta varias veces y veía que el personaje no hacía nada, no sacaba el hacha y decía, ¿pero qué le ha pasado a este juego? Este juego se ha bugueado, ¿qué cojones pasa? Me desesperaba. Y me daba cuenta que el hacha le había dejado atrás, no sé, varias horas atrás, varios minutos. Me decía, joder, entonces, es gracioso porque al final no te das cuenta de eso, que el arma físicamente no la tienes ahí, tienes que recuperarla, ¿no? Pero el tema ese da mucho juego. El combate realmente, a ver, es diferente, es un combate más técnico, más pausado, ¿vale? Aquí ya, pues el timing, el esquivar, el centrar al enemigo, es sobre todo más importante aún. La gente decía, joder, Atreus, qué coñazo, seguro que el tío no hace nada y estorba. Todo lo puto contrario, Atreus es el chavalín con su arco, nos ayuda, nos salva el culo más de una ocasión. Porque lanza flechas, cada flecha tiene efectos determinados, por ejemplo, de tener a los enemigos, pues a lo mejor conmocionados, ¿vale? Se provoca un efecto estado alterado y están como conmocionados. Y cuando hay luchas brutales de un montón de enemigos, hay que utilizar a Atreus sí o sí, si no estamos completamente jodidos. Con lo cual, no es que sea un estorbo, es que es fundamental para poder avanzar con garantías y además, y ya lo digo ahora, se puede mejorar, tiene habilidades propias, también se le pueden equipar trajes especiales, por ejemplo, para que las flechas resurjan en una frecuencia más reducida o que logren levantarse mejor las acometidas de los enemigos. Vamos, que el chaval se le puede personalizar según nuestras necesidades. También tiene runas de explicarle lo que son poderes especiales. Así que, ojo, Atreus, prestar atención, invertir pasta y experiencia para mejorar sus aptitudes o lo pasaréis muy mal. Jorge. Sí, yo tengo una pregunta. Cuando salió los primeros trailers del juego, que a mí fue lo que me empezó a llamar la atención, la gente empezó a comparar el juego o a decir que tenía muchas referencias a nivel jugable a la estética de juego de Dark Souls, en el sentido de que era un juego más pausado, de esquivar, que parecía más difícil y tal. ¿Tú qué puedes decir? ¿Que a nivel jugable notas esa influencia o crees que eso está equivocado, que no tiene nada que bueno, ver? Bueno, voy a decir una cosa. Con ciertos jefes seguramente sí. Pero yo hablo a niveles generales, ¿eh? Lo que es el manejo del muñeco, no, todo esto. No, a niveles generales tampoco. No, no tiene la profundidad de un Dark Souls, ni mucho menos. Me refiero en el sistema de combate. El sistema jugable, de combate, ¿no? Lo jugable, me refiero. Sí, yo creo que sí, que tiene similitudes. De hecho, hay un tipo de enemigo. Alguien en Discord se puso un nick en referencia a ese enemigo. Que es lo más jodidamente duro que yo he jugado en años, ¿eh? Muy duro, ¿eh? Y me recuerda mucho a la saga Souls, porque son enemigos que sus patrones son muy complicados, claro, que te exige mucha coordinación y mucha precisión y golpear en el momento adecuado. Ahí sí me recordó mucho un Souls. De todos modos, como se dice aquí en España, el hábito no hace al monje, ¿vale? Su sistema de combate en tercera persona, esquivar, golpear, bloquear, los bloqueos perfectos tienen recompensa, también tienes talismanes que pueden provocar un efecto alterado, por ejemplo, ralentizar el tiempo. Tiene similitudes con Dark Souls, pero no, quizás no tiene la profundidad de un Dark Souls. Pero sí recuerda bastante a Dark Souls, al menos en cierto momento. ¿Crees que es referencia en el juego? Yo ¿referencia te quieres decir como homenaje? O, no, o, homenaje o, no. Si ¿crees se ha basado que, en él? Que ha influido. Sí, yo creo que ha influido, seguro. Seguramente ha influido. Seguramente ha influido porque el sistema de combate gusta a la gente. Le da más poder sobre el personaje. Y aparte, creo que es una exigencia, porque a fin de cuentas, cómo está planteada la cámara, el movimiento de Kratos... yo creo que es bastante evidente. De todos modos, debo decir una cosa. Hay sorpresitas, ¿vale? Hay sorpresitas que no voy a decir, Oscar ya la sabe. Pero la gente que a lo mejor se esperaba algo un poquito más, un combate más visceral, como otros God of War, bueno, decirle que hay alguna sorpresilla por ahí metida, pero, y que al final la cosa puede dar un giro interesante. Yo sinceramente no veo... No veo homenaje o que ya se haya inspirado en... Homenaje no. Que haya servido de referencia a Dark Souls. Yo no, sinceramente no lo veo, porque el sistema de bloqueo y esquivo como se hace en God of War lo vimos, por ejemplo, en Ocarina of Time o en juegos similares. Podemos ver referencias, no sé, multitud de juegos. Uno también puede ver el sistema de combate de los God of War antiguos, que también recuerda a los Devil May Cry, por ejemplo, o los Onimusha. No, pero me refiero... Pero Oscar, que en ese tipo de juegos sí, es el sistema que se utiliza habitualmente. Bien, pero a día de hoy está de moda Dark Souls, eso es un hecho irrefutable, y es evidente que para mi juicio este God of War, pues es verdad que el sistema de combate pues se permite ciertas licencias que vemos en los Dark Souls. No creo que tampoco sea algo descabellado, seguramente, ¿no? Evidentemente, vuelvo a insistir, no tiene la profundidad de un Dark Souls, ni mucho menos, ¿vale? Cuidado, tampoco os llevéis a engaño. A ver, yo quería preguntarte... Me pareció ver en algún vídeo y tráiler, esta vez la evolución del personaje tiene como un toque tirando más... Sí, no sé, si quieres más lo comento RPG, ahora. ¿No? Quizá. Bueno, comento ahora, bien, bien visto. Vamos a ver, sí, efectivamente, pero esto es un poco engañoso. Vale, nuestro nivel de personaje se define por el arma. El hacha Leviatán se mejora. Puedes aumentar sus niveles, pero los niveles del hacha se consiguen en la campaña principal. Vale. Es más, un personaje muere, suelta un montón de mierda, porque aquí el dropeo es brutal. Aquí te encuentras de todo: materiales, armaduras, runas, de todo, pasta, de todo. Objetos que te modifican las estadísticas de manera permanente. Tiene mucho toque rolero en ese sentido. Pero la evolución tal cual de personaje es en el modo campaña. Y te digo, imagínate, tú matas un boss, ¿vale? Eres tan jodidamente despistado que te olvidas de coger la mejora del hacha. Que ya sería la leche, ¿eh? Da igual, porque aunque te olvides, tú vas a Sindri Bro, que son los herreros del juego, los tíos que te mejoran las armaduras y demás. Y hay una excepción, una pestaña que es objetos perdidos, como el aeropuerto de Barajas. Entonces tú vas allí y el objeto que no recogiste de tal, te lo dan. Joder, yo me preguntaba qué era eso, que era no daba encontrado, o sea, esa opción siempre me aparecía con la interrogación. Claro, era eso. Cuando tú no coges algo importante, pues puede ser el caso de la mejora del hacha, aparece ahí. Con lo cual, Gaspar, tu nivel al final, en el modo campaña al menos, siempre va a estar equilibrado. Siempre va a estar equilibrado en relación a tus enemigos. Siempre tendrá un nivel parejo al tuyo, idéntico. Nunca encontrarás enemigos muy superiores a ti. Solo encontrarás enemigos muy superiores a ti en las misiones secundarias del juego, es lo que ya hablaré después, ¿vale? Con lo cual, el tema rolero está un poco guiado, ¿vale? Es más light en lo que se refiere a la campaña. Y después las stats. Desde fuerza, vitalidad, resistencia, suerte, recuperación, que se refiere, digamos, a la frecuencia en la cual las runas se vuelven a activar. Y rúnico. Todo eso, exactamente, rúnico. Todo eso lo vas modificando con el equipo que le metes a Kratos, ¿vale? Y las mejoras que le haces. Yo quiero tener más suerte en el tema europeo, pues voy a usar esto para que me crezca esta estadística. Quiero ser un hijo de puta que pegue hostias como panes de dioses. Pues esta. Vale, tú al final vas modificando eso. Pero lo que es la evolución tal cual del personaje, eso en el modo campaña de una manera bastante guiada. Te iba a comentar que hablaste de despiste, dejarte cosas. Esa moda de Dota, ¿eh? Yo en la primera partida que hice con Queen of Time, en uno de los templos, después de vencer al boss, no sé qué me paranoyé, no sé qué coincidió, cogí y me fui del templo. Sí. Y al rato estaba haciendo otras cosas en el juego y te digo, hostia, me falta un corazón. No cogiste corazón, pedazo. Tuve que volver atrás. Joder. Tuve que volver al puto templo, entrar, volver a recoger y coger el corazón. Y dije, hostia, me lo había dejado. Pero no tienes que volver a recoger el templo. Bueno, pero tuve que volver a... No, de hecho, cuando entras en el portal, te lleva la cámara. O sea, tuve que volver al portal y echar el vistazo y decir, hostia, me lo había dejado. Por cierto, David, Brutal Vomit pregunta si hay posibilidad de encadenar tipos de golpe haciendo una especie de combos. Sí, se puede hacer. Es más, cuando estás haciendo... A ver, no me tiréis mucho de la lengua, no quiero decir cosas... No. De hecho, lo que voy a decir no tiene nada que ver. Con el hacha, cuando tienes mejora a todo, o sea, a tope, si haces una serie de golpes muy seguidos y tal, ganas una velocidad. Ganas velocidad. Y el hacha también se vuelve la hoja todo de hielo y haces un plus de daño de hielo. Que eso es, Oscar. Yo tengo la sensación, Oscar, igual tú también estás conmigo, en que el elemento rolero han pecado un poquito de ingenuos. Me explico. Yo es la puta prioridad de hacer un juego de este tipo, que tenga un árbol de habilidades, experiencia y demás. Porque la experiencia, a fin de cuentas, tú la ganas matando, completando misiones, matando enemigos, y te la dan y la inviertes en habilidades, ¿vale? No subes de niveles. No, exactamente. El nivel es el de la arma. Tú no subes niveles físicamente. El tema es que es la primera vez en un juego de este tipo que me sobra experiencia por todos lados. Sí, a mí, o sea, también. Es absurdo. Es decir, yo compré todas las habilidades, porque, claro, ojo, las habilidades al final. Por ejemplo, las habilidades del hacha Leviatán están bloqueadas según el nivel. Tú eres nivel 3 y hay unas habilidades que solo se pueden comprar como el nivel 4 y están bloqueadas, ¿vale? Hasta ahí todo correcto. Pero cuando desbloqueas todo, tiene una cantidad tan ingente de experiencia que yo compraba así, mira, decía, porque siempre estás, joder, ¿qué compro aquí? Dios santo, qué dilema. ¡Oh! Pero tienes tanta experiencia que era exactamente igual. O sea, compras todas las habilidades que son brutales. Del hacha, del escudo, del modo ida espartana, las de Atreus, y te sobra experiencia por doquier. Es verdad que yo he sido un jodido ninja y he hecho todas las putas misiones, he hecho un montón de mierdas y he perdido horas y horas haciendo un montón de mierdas. Pero es que uno, aunque no hubiese hecho todas las misiones y demás, tendría experiencia a borbotones. Si no es un juego que te diga, buf, tengo que guardar esta experiencia y saber cómo usarla. Para nada. Puedes ir usándola porque, bueno, lo único, al final igual no te da para todas las habilidades del hacha. Sabes que en cada con el arma tienes un ataque ligero y uno más potente. Y en esas dos casillas, pues las runas, efectivamente. Sí, las runas, pues hay un montón de ellas, o hay bastantes. Se pueden mejorar hasta tres niveles. Claro, y quizá es ahí donde tengas que elegir un poco más. Ahí sí, es otra cosa que me ha gustado mucho. Vamos a ver, como dice Oscar, el combate, aparte de los ataques con el hacha y demás, o el escudo, o lo que sea, tú tienes las dos runas, una runa fuerte, una runa débil y el talismán. Cada una da un poder específico, pero me ha encantado porque hay una variedad de runas ingente y cada una tiene un efecto determinado en el combate. O sea, que antes se mueve de una manera y ataca de una manera, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, yo tengo la runa del hacha, la que te dan al inicio, por lo menos me la dieron a mí, donde Kratos hace una especie de golpe al aire, crea un flashazo y los enemigos los deja hecho mierda, ¿vale? Entonces eso tiene un periodo de recuperación, las runas débiles tienen un periodo de recuperación más alto y luego está la runa fuerte, ¿vale? Que la activas con L1 y R2. Entonces Kratos, yo qué sé, pues en el caso del hacha va corriendo y golpea con el hacha en el suelo, o invoca un montón de cuervos o de lobos. O sea, una variedad brutal de ataques, ¿no? Y te ahonda con su periodo de recuperación que puedes mejorar en las estadísticas. Luego está el talismán, que es en cierto modo lo parecido, que es una especie de ayuda en combate. Por ejemplo, yo utilizaba una inicialmente en la cual al activarla recuperas un poquito de vida, ¿vale? Y luego la puedes mejorar, ese rango de mejora de vida, para que el tiempo en el cual te regeneras vida sea más alto, ¿vale? Tú tienes un indicador, bueno, un indicador en este caso runas te pone un indicador de daño y demás. Y en el caso de los talismanes, pues mejora el efecto determinado que tú tengas. Por ejemplo, una runa que yo usé casi al final, que es de runa de color amarillo, que es de las, digamos, los épicos, lo que hacía era activarlo, activaba un tiempo bala, ¿vale? De repente todo se ralentizaba y pegaba hostias allí como panes, ¿no? Y si mejoras el tal, pues conseguías que el efecto fuese mucho más pronunciado, ¿vale? Con lo cual, me ha gustado muchísimo la variedad de runas y de talismanes que hay. Le dan una profundidad al combate brutal. ¿Qué pasa? Es lo que dice Oscar. Ojito, no os emocionéis mejorando runas, porque entonces la experiencia sí que no os va a llegar para nada, ¿vale? Iba a preguntar, igual es un poco descabellado. Tú no sé si jugaste Nier Automata, ¿no? Sí. Vale. No es un... Tiene cierto parecido a un sistema de combate de Nier Automata, entonces... No. Ataque fuerte, débil, y después podías mejorar y tenías las piezas estas que podías podías acercar a la vida, tenías distintos ataques de lejos con el botijo este que te ayudaba y tal. No sé. Es que me estás recordando un poco lo que me estás comentando. Puede que haya una similitud, pero yo creo que a la hora de la verdad son diferentes. Aunque sobre el papel pueden parecer muy parecidos y demás. Yo creo que el combate no tiene nada que ver. En Nier Automata vas a saco y aquí tienes que esperar a ver lo que te hacen los enemigos. Sí, pero me refiero por el sistema de habilidades y tal. Nah. Bueno, eso sí puede ser similar, pero es que realmente es similar en God of War y cualquier otro juego por el estilo. No, tampoco es una cosa tan propia de este juego. Ya os digo, yo digo como algo positivo el hecho de variedad de runas. Es que me comentaba ayer, joder, David, tío, es que el tema del hacha está rotísimo. Lanzar el hacha, la verdad es que a veces... Sí que está roto. Mira, yo hacía una cosa cuando me gusta romper los juegos, ¿vale? Buscar cosas que no funcionan de todo bien. Atreus, yo lo tengo chetadísimo, Atreus. O sea, yo dejo a Atreus que haga el trabajo sucio y yo quedo mirando porque es mi hijo, me siento orgulloso. Bien, hijo, muy bien. Guay. De hecho, hoy hice unas misiones de... Sería como el modo desafíos del Olimpo, ¿vale? Los otros God of War, ¿vale? Tú llegas, consigues entrar en un reino específico, ¿vale? De todos estos reinos nórdicos. Y es una especie de torre de desafíos, ¿vale? Y muchos, por ejemplo, no es más, mata a los 20 enemigos sin que te toquen. Porque si te tocan, pierdes. Entonces yo decía, bueno, no pasa nada. Me pongo en una esquina, dejo que Atreus los mate. Y efectivamente los mata. Yo no hago nada. Yo simplemente me cubro con el escudo. Y si viene algún petardo suelto, me cubro. ¿Vale? No solo eso, el tema del hacha tiene razón, Oscar. Tú lanzas el hacha, te quedas en una esquina, el hacha vuelve, lanzas, vuelve, y te haces unas escabechinas brutales. ¿Qué pasa? Hay enemigos según su nivel que son muy resistentes. De hecho, hay enemigos que tienen una calavera ahí que si te tocan te matan y el hacha les hace una puta mierda de daño. También hay enemigos que se cubren y se cubren mucho, con lo cual lanzas el hacha y se cubren y ya sí, está. Sí, pero ¿sabes qué, David? Y está a cazar. Cuando mejoras al máximo el árbol del modo sí. Shooter de lanzar el hacha, cárgasela. Ya es que ya no la recoges con el triángulo. Le das otra vez a R2, sí. El hacha te vuelve, la coges en el aire y haces un smash hacia sí, el sí, suelo. Sí, lo sé, o sea, lo sé. Es que es demasiado, pero es ya no solo el modo shooter, sino que la recarga del modo shooter es sí, pegando una onda expansiva ahí masiva que está muy roto ese movimiento. Y de hecho me gusta, por ejemplo, hay un enemigo que son una especie de caballeros con armadura pesada. Los tíos además son muy hijos de puta, porque a veces te atacan y van de espaldas a ti con el escudo así, y con lo cual son casi invencibles. Pero cuando se empieza a dar de hostias, ellos invocan una calavera, ¿vale? De repente invocan una calavera, la dejan así en el aire y la revientan en el suelo y crea una especie de ataque de área brutal. Si te pillas, te destroza. Pero, por ejemplo, si tú, para evitar ese ataque, aparte de alejarte, lo que puedes hacer es apuntar con el hacha y darle justo a la calavera. Y si das en la calavera, digamos que pierden en la cabeza y dicen, hostias, se cae y les jodes el ataque, ¿no? Con lo cual, digamos que da mucho juego. También el tema de los puzzles, por cierto, hay puzzles no muy complicados, ¿vale? Un poco al estilo de las otras entregas. Y también se juega mucho con el tema del hacha. Por ejemplo, imaginaros, pues estoy activando un sistema de poleas y demás, y de repente, pues una puerta, si dejo de tocar la cadena, la puerta se cierra. ¿Qué cojones hago? Pues cojo el hacha, que el hacha además tiene el poder del hielo. Sí. Lo lanzo a la rueda dentada esta, al engranaje, lo congelo y entonces el mecanismo ya queda bloqueado, ¿no? Entonces, da mucho juego y es una posibilidad más del combate, ¿vale? Puede funcionar si le sacas partido y si mejoras esa digamos, faceta del hacha. Pero también tiene el cosilla que a lo mejor está un poquito roto, es cierto. En cualquier caso, vuelvo a decir... Elementos raros, como comentaba antes Gaspar, un poquito pecando de ingenuos a veces, ¿no? Con el tema de la experiencia y con esa progresión, falsa progresión, porque al final de cuentas depende del arma que la mejores. Realmente, cuando tú mejoras un arma, no os penséis que te mejora tus stats brutalmente. Realmente no es así. A lo mejor te da 10 puntos más de 15, fuerza, creo. 15 o algo así, que no, realmente no es mucho. Pero bueno, es un poco falso porque al final eso me recuerda un poco a Assassin's Creed Origins, ¿no? Es decir, lo que os decía, hay un enemigo que tiene un nivel, dos niveles más que tú y es invencible. Consigues un nivel más y ya es el enemigo más fácil y accesible del mundo. Aquí es un poco lo mismo. Hay un enemigo que tiene dos niveles más que tú y es un bicho casi imposible de derrotar, muy arriesgado derrotarlo. Consigues un nivel más donde tus stats apenas han variado nada y sin embargo ese enemigo ya es mágicamente ya es accesible, ¿no? Bueno. Una cosa que me gustaría que me comentaras, mira, yo creo que tengo el nivel del equipo en 6. Sí. Y la barra, por ejemplo, de fuerza está prácticamente a la mitad de lo sí. que puede dar de sí. sí. Es decir, que seguramente en misiones secundarias encontremos equipos ultra tochos que sí. nos suban a tope, pues. Prácticamente las barras más importantes son defensa, vitalidad y fuerza. Así que, contando que yo ya me he encontrado a supuestos enemigos de endgame del juego sí. y los he derrotado, con esos equipos ultrachetos, el juego tiene que ser un paseo importante. No te crees. No te crees. Te lo digo por expedición, no te crees. Me alegro, entonces. No te creas, ¿eh? Para nada. Bueno, no va a ser tampoco la cosa más desafiante, Óscar, pero ya te digo que no te puedes confiar tampoco. Bueno, esa isla, ese mapa que tú dices, Muspelheim, donde es como una torre de desafíos. Sí. Creo sí. que hice el primer nivel, y obviamente el primer nivel es facilísimo. Eso es una mierda sí. pinchada con un palo. Pero supuestamente ahí es donde está la dificultad de ese juego. No. Doy por hecho. Me refiero a dónde están los enemigos más... Hombre, ahí si vas con un nivel, a lo mejor, yo qué sé, imagínate, nivel 3 o 4, a lo mejor si lo pasas mal, es verdad. Pero bueno, lo peor de ese nivel no es la torre 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5, es la 6. Bueno, pues por eso digo que es ahí donde estarán los desafíos más importantes de God of War. Paciencia. David, pregunta. La saga God of War siempre se caracterizó por probablemente algunas de las escenas más vastas de la historia del videojuego. ¿Vamos a encontrarnos ese tipo de cosas en este juego? ¿O ya se ha tiñido todo de rollo más serio y más formalito? Eso incluye bueno, escenas de cámara. Esto me da pie a comentar cosillas. Yo no he visto escenas de sexo, por cierto. La gente me preguntó, ¿y Atreus folla con alguien? ¡Oh, no, qué no, tragedia! Es un niño pequeño. Ha quitado lo mejor de la saga. No hay nada de eso. Vamos a ver. Creo que se ha reducido un poquito el nivel de violencia, ¿vale? Un poquito. No llega al nivel de God of War 3, ni mucho menos. Que eso ya era la fiesta, padre. Y eso me provocó reacciones brutales. Mira, qué juegazo, madre mía. Sí, hay escenas brutales donde Kratos revienta enemigos, les rompe la cabeza, les parte la mandíbula, les cogen el suelo y los pisotea. Yo que sé, arranca extremidades. Hay ese nivel de violencia. Pero yo con lo que me quedo sobre todo es esas secuencias cinemáticas, esos quick time events que odia tanto Gaspar, que son muy simples realmente, Gaspar, no te van a plantear ningún problema si vas a jugarlo, son muy simplones. Esas escenas, esa coreografía de violencia y destrucción, que a mí me emociona de verdad. Hay combates que son una jodida delicia, contra jefes evidentemente, pero hay un par de ellos que son lo puto mejor que he visto en este género y que me recuerda mucho a la grandiosidad de los God of War anteriores, ¿vale? De lo bien que están planificados, espectaculares. Pegas una hostia, das un botón, de repente Atreus golpea y de repente sale algo en escena súper grande y brutal que no te esperabas y que era una escabechina de la hostia, ¿no? Un poco la escala de los God of War, ¿no? Eso quizás sea para el apartado técnico, pero sí, sigue presente la violencia. En menor medida, sí, pero sigue siendo algo épico y fantástico, ¿vale? Con lo cual no os preocupéis, porque en ese sentido la cosa sigue estando ahí. Lo que os decía antes, es muy diferente un God of War, no parece un God of War, pero al mismo tiempo es un God of War, ¿no? Y hay ciertas esencia de la saga que sigue ahí y que veo muy complicado que algún día se esfume, ¿no? Bueno, creo necesario también explicar el tema rollo este sandbox. Vamos a ver, tiene toquecillos de mundo abierto. Tampoco os penséis que es una cosa brutérrima, pero se agradece mucho y está muy bien trabajada. Hay misiones, los favores, sobre todo favores que te ofrecen Sindri y Brock, los herreros, ¿vale? Muy simpáticos ellos. Y lo grandioso de esto, que si bien creo que son 12 favores, más o menos, ¿vale? Sí, justo. 12, no son muchos, pero los que están muy bien puestos, ¿vale? Porque gracias a ellos descubrimos escenarios francamente bien recreados y que luego dan pie a otras tareas secundarias igualmente épicas y bonitas. Entonces, no son secundarias de recadero, de decir, algunas a lo mejor sí, ¿vale? No son de recadero de haz esto y hasta algo intrascendente, un coñazo que dices, mira, pues no lo voy a hacer porque no me sale de mis huevos de Dios. Pero hay otras que de verdad tenéis que hacerlas sí o sí, porque descubriréis prácticamente la otra cara del juego, o un porcentaje alto de lo que también es God of War, ¿no? De hecho, yo creo que se puede decir, no creo que sea spoiler, ¿no? Son mazmorras secundarias. Sí, son mazmorras secundarias, que luego a su vez también hay, te encuentras cosas secundarias. Yo qué sé, vamos a ver. No, mejor no lo digo. Es una sorpresa muy grata para vosotros. No sé, gusta perderse en ese mundo. De hecho, nosotros podemos activar una serie de portales, ¿vale? Que podemos utilizar, porque queremos movernos de aquí a aquí, de aquí a allá, para que nos dé libertad para movernos por el mundo. Con lo cual, de verdad, molestaros en explorar. Es verdad que a veces a lo mejor frustra un poquillo, porque al principio hay zonas que sean inaccesibles, porque nos falta un elemento. Eso es un poco rollo Metroid, ¿vale? Hay cosas que dices tú, joder, esto como lo abro, esto es imposible. Y hay que volver hacia atrás para cuando ya tengas ahí en específico poder acceder a ello, ¿no? Y luego también hay zonas que están no inaccesibles, es que no se ven. Tienes que avanzar en la trama para que ocurra algo y de repente zonas que antes no se veían de repente sean accesibles. Con lo cual, de verdad, perded el tiempo, echarle horas, explorar, hacer secundarias, no por una cuestión de ganar experiencia o que también, o ítems chulos, sino por descubrir gran parte del atractivo del juego, ¿vale? Echarle horas, no seáis vagos, coño. Echarle horas y ya veréis como el juego encana en profundidad. De hecho, a mí me ha encantado esta faceta de sandbox. Me parece muy bien puesta. No se abusa de ella tampoco. No es que tenga tampoco un contenido secundario basura de este, que es básicamente está creado para meterlo las horas y horas. Es verdad que el juego tiene varios coleccionables, pero bueno, se encuentra más o menos fácil. Pero en serio, explorar, porque es una de las virtudes de este nuevo God of War. Y yo creo que no hay mucho más que decir a nivel jugable. Es que no sé si a ti se te ocurre algo más que puedas comentar o que te haya llamado la atención. Yo creo que está casi todo dicho, más o menos, ¿no? No, la verdad es que sí, estoy ahora pensando y la verdad es que únicamente bueno, lo que acabas de comentar era una cosa que de hecho te pregunté los primeros días. A mí es algo que me molestaba ir dejándome cosas atrás. Sí. Y bueno, ya me he dado cuenta que ese efecto, como tú dices, Metroid, es algo que sí, vamos ganando cosas, sí, y podemos, digamos, abrir baúles o arcones que antes no podíamos. El juego tiene una serie de coleccionables que te premian bastante el hecho de conseguirlos. Sí. Hay una serie de desafíos que a lo mejor frustra al principio no poder acceder a ellos porque los enemigos son muy tochos, pero después pues ya tienes equipo para hacerte con ellos. Es un juego que tiene un mapa bien hecho que no molesta volver atrás para volver a zonas donde, que ya habías visitado, y que incluso a lo mejor te habías perdido ciertas cosas y tú vuelves a esa zona, que de hecho me pasó ayer, y dices, hostia, este camino no había ido por él, o antes estaba cerrado y encuentro una cosa chulísima dentro que ha valido la pena volver. Por tanto, como dices tú, en este juego es de esos juegos que todo lo que todo el tiempo que pierdas buscando cosas te va a valer la pena, porque lo que encuentres va a ser importante para tu personaje, y muchas veces ese premio son incluso conversaciones con Atreus, sí, o con otros personajes que enriquecen un montón toda la trama de God of War. Exactamente, eso es. O sea, podemos concluir que God of War es un Metroidvania ahora, ¿no? No, para nada. Pero bueno, yo en God of War he matado más Metroides que tú en el Samus Returns, ¿Has matado más de 8? Sí, más de 8. Joder, tío. Y eso que en God of War no hay Metroides. Contadlos, contadlos. Bueno, no hay, pero hay unos bichos parecidos. Hay unos que se parecen un poquillo, sí. Bueno, decir una cosa en tema de la historia. El final me pareció un poco escafeinado, es cierto, un poquito escafeinado. Pero yo creo que, lo comentaba ayer con Gaspar, creo que este juego ha pagado el pato de ser inicio de algo mucho más grande, ¿vale? Inicio de algo mucho más grande. Es un final, no malo, ojo, pero es un poco descafeinado. Y otra cosa, cuando se acabe la historia principal, volved a casa. Solo digo eso. Volved a casa de Kratos y demás, volved. Y pasará algo ubertocho. Algo que dije yo, ¡guau! ¡Brutal! Spoiler. No es spoiler. Estoy diciendo lo que está pasando, pero digo que pasa algo. Volved a casa, porque a lo mejor a alguno no se le ocurre entrar en casa y hacer lo que tengáis que hacer. Acabáis la campaña, volved a la cabaña de Kratos. Tiene que ir al váter. Flipad, colorines. Te iba a decir, pero el final, a ver, yo ya me lo esperaba, porque Sony, por ejemplo, es muy dada a hacer trilogías. O sea, las compañías que trabajan para Sony, me refiero, son muy dadas a hacer o trilogías o continuaciones directas para continuar la historia y tal. Imaginé, No solo de Sony, Gaspar. Sí, no todas. Bueno, sí, todas. Pero hablamos de Sony. Pero bueno, por ejemplo, Naughty Dog le gusta hacer trilogías, Santa Mónica también se vio con God of War y alguna compañía más que tiene por ahí. Yo cuando vi que era la nueva temática dije yo, seguro que el final va a estar cerrado. Estoy seguro que van a continuar la historia y va a quedar un final. Hombre, espero que no llegue a la preparación, que es Halo 2, por ejemplo, que tiene para mí unos peores finales de la historia. Pero imaginé que sí, que sería un final un poco... Bueno, pues estás en lo cierto, Gaspi. En cualquier caso, no digo que sea malo. Yo, como anécdota, el día antes de acabarlo, bueno, miento, dije, yo sabía que estaba cerca del final, entonces dije, bueno, voy a cortar aquí, mañana más descansado, afronto el final. Entonces encendí la consola, tú dices, no, hostia, me voy a acabar God of War. Encendí la consola, empecé a jugar y ya me lo había acabado, ¿vale? Ya me lo había acabado, o sea, es que realmente me lo había acabado ya. Fue una especie de cosa engaño, y dije, joder, pero ya está, sí, ya está. Joder, ¿vale? Qué decepcionante. Fue un poco decepcionante, joder, ¿qué me estás contando? Ya está, ¿no? Me esperaba otra cosa, pero bueno, evidentemente una aspiración mía. Al final me parece muy bueno realmente, lo que pasa es que quizás un poquito escafeinado, teniendo en cuenta lo que suele ofrecer esta saga, ¿no? En cuanto a finales, enfrentamientos y esas cosas. Bueno, es una impresión mía, a lo mejor alguno opina lo contrario. Bueno, Pasemos a apartados técnicos y, joder, la verdad es que... Voy a decir un par de cosas. Primera, creo que es el juego que mejor aprovecha PS4 Pro, ¿eh? Me atrevo a decirlo. Iba para mí decirte, es el mejor. Me alcanza los 4K en la X. ¿Qué X? La X es la que te voy a poner yo en la cara. Pero hay mucha diferencia entre la Pro y la A normal. Mi juicio, sí. Lo digo en serio. A mi juicio, en el modo resolución, ¿eh? Y luego hay un modo de rendimiento. Que para mí... No. Se presupone que es un modo donde el cual el juego funciona a 60 FPS por segundo y la verdad es que no. Siempre está oscilando entre los 60, 40, incluso a veces baja hasta los 30 y pico. Sí, eso había leído, que no era estable. No me parece un modo, me parece un modo que han metido a calzador y realmente no funciona, porque no hace un rendimiento estable. Yo cuando quiero un modo de rendimiento a 60 FPS por segundo, que sean, pues joder, que esté, no sé, un 90% del juego, 90 y pico, a 60 FPS por segundo. No es el caso de este modo de rendimiento de God of War, con lo cual me parece una pequeña... un pequeño engañabobos. Ahora bien, el modo resolución, el modo calidad, a mi juicio sí que he visto diferencia. En otras cosas, os seré sincero, no he visto tanta, he visto o relativa, pero en el caso del modo resolución de este God of War para PS4 Pro, sí que he visto diferencia considerable. Yo me alegro, a fin de cuentas, uno invierte en la consola y también quiere ver algún tipo de mejora palpable, ¿no? Y en este caso, Jorge, yo te digo que sí, sí he visto diferencia. ¿Qué vas a decir? Pero, a ver, yo por lo que leí, al análisis y tal... Pero en este caso, me refiero, no hay diferencias gráficas, o sea, de, por ejemplo, texturas o sombras, solo las diferencias son de resolución y frames, ¿no? Pero es que en este aspecto. Cuando mejora la resolución, tú ves todo mucho más nítido. Sí, pero me refiero a... Es más. Pero hay otros juegos, me refiero. Vale. Es más, bros. Inicio de God of War, en la introducción aparece Kratos abrazando un árbol, que ahora Kratos es un tío que es muy introspectivo y abraza árboles. Y he matado a mucha gente, pero ahora quiero tranquilizarme un poco. No quiero acabar como Lara Croft, trastornado. Entonces abraza el árbol y joder, y el modo de resolución es que tú le ves, no sé, le ves a Kratos, tío, una herida en su puta arruga de expresión. Sí, a ver, pero igual me expliqué yo mal. Me refiero... Hay otros juegos. Si tú ves mejoras gráficas aparte de la subida de resolución. Claro, me refiero, hay otros juegos que tienen una... Puedes ver más allá del horizonte, se puede notar más vegetación, más árboles, más fauna, cosas de estas. No, en ese caso yo creo que no tanto, no por ahí los tiros. Pero, me expliqué yo mal entonces. Pero sí que veo, sí que se nota la subida de resolución. De todas maneras, la distancia de dibujado no es especialmente potente en God of War, ¿eh? A veces o casi siempre lo disimulan con un poco de niebla por aquí y por allí. No es de sus mayores milagros gráficos. Hay otras cosas en las que destaca mucho más. A mí técnicamente me parece un juego francamente bueno. Creo que está un poquito por debajo de Horizon, me atrevo a decir, ¿vale? Me parece un juego muy bueno. Hay entornos que son colosales. Hay efectos que también en los combates que son espectaculares. Solo notó una vez, en un momento determinado, un bajo en defensa considerable, pero fue un momento en una parte de un escenario concreto, ¿vale? Con una iluminación muy particular que, además, un escenario en el que no pasaba absolutamente nada, ¿vale? Es un momento de paso y ya está. Parece que lo hicieron demasiado bonito y a la consola le costó moverlo. Pero más allá de eso, de verdad, lo que más impresiona, y es algo que, joder, yo de verdad es que. Esto es una cosa de la saga God of War, es la escala de los personajes respecto al escenario. Tú de repente, yo que sé, imaginaos, estás escalando un sitio, llegas a la cima, alcanzas la cima y de repente te encuentras un pedazo, no sé, un pedazo, yo que sé, imaginaos, una fortaleza o una criatura jodidamente épica y grande. La escala es impresionante. O sea, te quedas un poco diciendo, hostias, ¿y yo voy a meterme ahí? Sí, te vas a meter ahí. Me parece grandioso. Eso quizás sea más mérito artístico que puramente técnico, ¿no? Pero al final es todo un poco de todo, ¿no? Es... Aparte de la técnica, también está el labor de los artistas para conseguir impactar al jugador y que al final ese mundo se le entre por los ojos, ¿no? Y eso en God of War siempre ha sido pionera. Siempre ha sido pionera. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, en God of War 2, cuando tenías que caminar por la espalda de Cronos, ¿no? Que era una especie de fortaleza en sí misma, ¿no? O en el 2, cuando tenías que estos unicornios, no sé qué eran unicornios, no sé qué coño era, que era una fortaleza gigante, también tenías que llegar a ellos para manipularlos y llevarlos. O por ejemplo, la fortaleza donde estaba la caja Pandora, que tenías también, que ir por las cadenas también. Esas, que cada eslabón de la cadena era un planeta. Exactamente. O la lucha contra Cronos en God of War 3, que es lo mejor que yo he vivido en mi puta vida. Sí. No sé. Es en eso, este juego sigue esa constante de que te entre todo por los ojos. Y me vas pisando. Voy a preguntar, que me llama la atención esto, ¿eh? ¿El motor gráfico es propio del estudio o es compartido también? Yo creo que es de Santa Mónica, aunque sinceramente no me molesta mucho mirarlo. Yo creo que es el motor propio de Santa Mónica. No, lo digo porque me llama la atención, porque otras compañías comparten los motores, pero en este aspecto me llama la atención el Guerrilla tiene el motor propio. Sí. Santa Mónica tiene motor propio, sí. Naughty Dog tiene su propio sí. motor. Mira, a mí me recuerda un poquillo. Me llama la atención ese aspecto de que en plan de que cada compañía sí. se hace lo suyo propio y se lo guarda y lo usa para otras cosas. Esto a lo mejor nos puede dar algún dato. Yo sinceramente no sé qué motor usan. Yo creo que es muy similar, o quizás sea un motor subido de vuelta respecto a God of War 3. Vale. Ahora bien, insisto, yo no sé si es un motor propio de Santa Mónica o es uno de Guerrilla, no tengo ni puñetera idea. Porque, por ejemplo, Nintendo en ese aspecto, sé que Monolith hizo un motor sí. gráfico en la época de Wii U, que eso ahora sí. es el stand que usan ellos o tal. Pero me sorprende eso en Sony, que cada compañía se busca las habichuelas, ¿sabes? Hacen un motor y me lo quedo yo y no te lo dejo. Pero bueno, Gaspi, sinceramente no sé cuál es el motor de God of War, pero en cualquier caso el resultado a mí me parece buenísimo. Es un juego impresionante. No, sí, joven, bien resuelto, es muy llamativo. Y artísticamente, de verdad, el trabajo artístico, sobre todo a la hora de recrear toda la leyenda nórdica y toda la mitología, es brutal, ¿no? Debe tener un trabajo de documentación de la leche. Bueno, así que apartado técnico, yo creo que a la altura de una producción de estos niveles. Y en cuanto a audio, una cosilla importante. Kratos tiene la voz en el doblaje castellano de Tormund Matagigantes de Juego de Tronos. Personaje, sabéis, este amigo, este salvaje que es amigo de John Nieve, ¿os acordáis? Este pelirrojo enamorado de Brienne. Oh, hostia, spoiler, sí. lo siento. Tiene esa voz grave, profunda. Y le queda de pecado. Ahí más parecías el Rockefeller de. Rockefeller, sí, es verdad. Qué tío. Es que esa voz, tío, es demasiado épica. Y además, me gusta el cambio. Yo al principio decía, joder, qué voz más rara, coño. Porque en God of War 1 y 2 y en 3, Kratos tenía voz de jovencito. De tío, sí, soy Kratos, tío, soy Dios de la guerra. ¿Qué pasa? Hombre, ya es un poco más mayor. Ya no es joven. Pero es verdad, ahora es un tío con barba. Ahora es pureta. De los anteriores estaba bien. Está bien. No estoy diciendo que sea mala, ¿eh? Pero ahora tiene una voz cojonuda. Sí. La voz de Atreus también me gusta. Decía, joder, qué niño más repelente, qué voz de mierda tiene. No, la gente también muy bueno de Atreus, joder. Y luego hay personajes secundarios por ahí que tienen una voz cojonuda. En eso Sony también, en el doblaje, se deja mucha pasta. El pecunio. Me chirría la voz de uno de los enanos. A mí no. No porque la voz sea mala, sino porque no la veo con ese personaje. Bueno, eso ya depende de cada uno, es muy subjetivo, ¿no? Una cosilla, estoy de acuerdo. Ahora la gente me dijo, bueno, la banda sonora está bien, pero no llegó a los niveles de epicidad de los otros God of War. Estoy más o menos de acuerdo. ¿Sabéis qué pasa? Que este juego le vamos a echar tantas y tantas y tantas horas que al final, como que la música puede que pase incluso un segundo plano, ¿no? Es decir, los momentos de exploración, de perderse por ahí, que apenas hay música o directamente no la hay, la música se relega a momentos épicos o batallas y demás, situaciones concretas. Hay melodías que recuerdan mucho, que son reinterpretaciones de temas clásicos de God of War, que cuando se escuchaba y me entraba la melancolía esa de, oh, Dios santo, esto es God of War, mira la música, joder. Pero es verdad que la banda sonora quizás hace que no haya tanta la atención, no cala tanto como en otras entregas donde realmente es una pieza esencial para sentirte un puto dios. O sea, yo a veces me pongo la música de la batalla de Hércules, ¿vale? De hecho, hoy el opening del programa lo metí la batalla de Hércules y me la pongo porque me fascina. Te inspira, ¿ves? Me inspira, tío, es como dios, tío. ¿Te imaginas matando a Hércules? Yo a veces veo el combate contra Hércules porque me parece una cosa tan jodidamente épica y tan de machotes, tío, que no sé, no puedo evitarlo. Pero le falta seguir ese puntillo de hostia, tío. Este juego es épico, hace una banda sonora más épica. Ahí quizás falló un poquito. Pero eso de trabajo sonoro es brutal, ¿eh? Más allá de eso, que al final es una cuestión de gustos y si te gusta más o menos. Pero el trabajo sonoro es brutérrimo, es decir, cómo están los enemigos, cómo gritan, cómo interactúan, los sonidos de las armas. De verdad, en ese sentido, yo veo complicado que un juego falle en el apartado sonoro y más en una producción de este nivel. Es que parece que siempre digo lo mismo, pero es que nunca veo nada negativo que merezca ser destacable. Es más, una cosa que en los doblajes siempre llama la atención para mal era la desincronización respecto a los labios, ¿no? Y ahora eso ya no ocurre, es increíble. Han conseguido calar al 100%. Me pasó con Far Cry 5 y también pasa con este God of War, ¿no? O sea, un doblaje perfecto al castellano, incluso una sincronización labial. Hostia, es algo que a mí, por lo menos... Pues tío, ahora no sé cómo... Cuando se me da por fijar y es algo que me pone nervioso, me molesta. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora como los personajes son 100% más expresivos, es mucho más fácil coordinarse con ellos, quizás, ¿no? Entiendo que puede ser por eso, pero en cualquier caso, de verdad, apartado audiovisual, francamente bueno. Como conclusión, yo voy a decir una cosa. Creo que se ha convertido en mi God of War favorito. Huh. Interesante. O sea, me parece un esfuerzo titánico, nunca mejor dicho, lo que han hecho, de, oye, no. Tuvimos esta etapa en la saga, hay que cambiar. Hay que hacer cambios importantes, jugables, y arriesgarnos para ver si a la gente le gusta y funciona. Yo no soy enemigo de los cambios. Resident Evil 4 es de mis Resident Evil favoritos. Es posible que sea mi Resident Evil favorito, incluso aunque esté ahí con el 2 y el remake. Y fue un juego que al principio la gente decía, joder, esto no es un Resident Evil, esto es otra cosa, esto no funciona. Y yo nunca fui de los haters que renegaba. Yo dije, voy a esperar a probarlo y si funciona, estaré a favor del cambio. Y funciona de puta madre. Y para mí, este God of War es el principio de algo más grande, de algo más ambicioso. Es como la primera piedra en un nuevo camino dentro de la saga. ¿Vale? Y me parece un cambio genial, genial. No es que tampoco innove brutalmente en el mundo del videojuego, ¿vale? No es que sea una innovación tremenda y aporte algo súper novedoso al género. Pero dentro de lo que es la saga God of War, esta vuelta de tuerca funciona muy bien. Y hay margen de mejora, hay margen de incluir otras cosas. Y es quizás un planteamiento más grato con las novedades que se pueden incluir en un futuro, ¿vale? La saga God of War estaba un poco más hermetizada, era lo que era, pero con este nuevo planteamiento como que se pueden hacer más cosas y se pueden dar más posibilidades. Con lo cual, yo estoy 100% contento. Es más, ha superado incluso mis expectativas iniciales. Para mí, de momento, a día de hoy, llevamos poco tiempo de año, ¿vale? Para mí, de momento, es el juego del año de todo lo que he jugado hasta ahora, ¿vale? Así que Santa Mónica, bien hecho y felicidades. Eso es porque no has jugado ni No Kuni 2 todavía. Gracias. A ver, bueno, la pregunta que todos los oyentes están... ¿Doom o este juego? ¿Eh? ¿Doom o God of War? Doom. Bueno, hasta aquí el análisis y nos vamos con la parte final del programa. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Oscar. Sí, dime, cuéntame, ¿qué te pasa? Te iba a decir que el retro no es importante cuando tratas de equilibrar el universo. Sí que lo es. Hoy vamos a hablar, ya sin tapujos, del retro de hoy. Marvel Superhéroes. Veréis, ayer fui a ver una película y me puse palote. Hice, bueno, voy a hacer un homenaje en el complejo y voy a hacer un retro de Marvel Superhéroes. Y ojo, esto no está pillado por casualidad este juego. Veréis por qué. Es especialmente relevante su, digamos, jugabilidad para hablar de él respecto a lo que estamos viendo en los cines con Infinity War de los Vengadores. Bueno, Marvel Superheroes es un juego de lucha, de peleas, creado por Capcom en el 95 para la placa arcade CPS2. Dos años más tarde. Gran placa, por gran cierto. Placa, gran placa. Sin es duda. Una de las, digamos, uno de los referentes de aquella época en cuanto a arcades. Dos años después, en el 97, salió para Saturn y para PlayStation. Yo, sinceramente, la versión que he jugado estos días para recrearlo fue la de arcade, pero en su día la que yo jugué fue la de PlayStation. De hecho, me acaba de comentar el Víctor que hace poco estuvo jugando a la versión de Saturn, que la tiene. Y a ver, me gustaría saber de esa versión porque es la única que no he llegado a catar. Supuestamente es la mejor que la de Play. Es la mejor versión. ¿Qué pasa? Necesitas la expansión de memoria para jugar. Hay dos versiones de ese juego en la propia Saturn. Es decir, tú metes el disco, si no tienes el cartucho de memoria, te va a correr como parecido a la versión de Play 1. Mm. Pero si tú metes el cartucho de memoria, te añade frames de animación a todas las animaciones de todos los personajes y es tal cual la versión arcade. Es una pasada, ¿eh? O sea, se ve que te cagas. Eso te iba a decir, es pixel perfect de la de arcade, sí, prácticamente, sí, con el cartucho. Sí. Se ve que te cagas. Pues la verdad es que tiene bastante... Pero mérito. Vamos, es dinámica en todo juego de lucha en 2D, normalmente la versión de Saturn era superior. Sí, especialmente todos los que llevan la CP2 de Capcom, los que salieron en CP2 de Capcom, las versiones de Saturn son perfectas. Mm. Bueno, ¿y por qué hemos elegido Marvel Superhéroes? Porque digamos que su historia dentro del juego está basado, de una manera bastante libre, eso sí, bastante libre. En la saga del Guantelete del Infinito. y por eso estaba aquí. De hecho, a nivel jugable es una versión simplificada de otro. Creo que hablamos también de ese juego aquí, de X-Men Children of Atom. Es una versión simplificada de aquel juego. Y digamos que durante los combates podemos usar las gemas del infinito y nos da una serie de poderes. Alguno, creo, por ejemplo, uno de los poderes a Iron Man era darle un 50% más de escudo, de defensa, te potenciaban el ataque. Sí, según la gema. Según la gema, pues hay unas que te hacen más rápido, otras. Por ejemplo, la gema de la realidad te permite hacer chetadas. Sí, efectivamente. Como, bueno, no voy a decir nada. A nivel de personajes, sinceramente, a día de hoy parecen poquísimos, 12 personajes. Pero en aquel momento, pues, y más viniendo en principio de un juego arcade, pues tampoco eran un número tan escaso. Yo recuerdo Mortal Kombat de aquella época con la media. Números similares. Sí, ¿no? La media. Yo creo sí. que era la media. Tenemos en el lado de los héroes a Capitán América, Hulk, Iron Man, Spider-Man, Wolverine y Psylocke, que es de los X-Men, que es mariposa mental. Sí, que es el que más me chirría un poco. No sé, hay personajes mucho más reconocibles que podrían haber dado muchísimo más lo que juego. Pasa es que de aquella los X-Men estaban muy de moda. Sí, está. Supongo que en aquel momento Psylocke era un personaje muy popular. Bastante sí, sí. popular. Sí, en los villanos tenemos a Blackheart, Juggernaut, Magneto y Sumagorat. Y después, como jefes del modo arcade, pues tenemos a Doctor Doom y a Thanos. Y un personaje secreto que no sabía, me he enterado hoy o ayer, no sé, que era Anita de Darkstalkers, que sinceramente no sabía que salía. Yo es que recuerdo haber visto en la sección de trucos la forma de acceder a ella. Pero sería exclusivo de consolas, ¿no? Pues no lo sé. No, yo, claro, la versión de trucos es la versión de consola, seguramente. Claro. Sí. Y nuevamente, no la elección de personaje oculto a mí tampoco me entusiasma, porque dentro de Darkstalkers tampoco es un personaje que. Pero es un guiño. Que me... Sí, hombre, es un guiño de Capcom hacia ellos mismos, porque crean el juego y ponen ahí un personaje de una IP de ellos. Bueno, dos sagas muertas, mira. ¿Cuáles dos muertas? Darkstalkers, sí. Y esta, dices. Y esta es de superhéroes. Ya lo haces, estas recreativas de lucha ya dejó hace mucho tiempo. Pero lo que vino después de superhéroes fue Marvel vs. Capcom, que es prácticamente la misma idea con los personajes también de... Sí, dijeron, mira, podemos meter todos los personajes de juegos de placas de pedos en un solo juego. No, y realmente la evolución de este superhéroe son los Marvel vs. Capcom. Sí, claramente. Obviamente después se vieron potenciados en su jugabilidad. El modo tag que se hizo el estándar de la saga. Yo a nivel de personajes, obviamente a mí el que más me gusta es Spider-Man en el juego, pues también es de los más chulos de manejar. Es un personaje muy ágil, es un personaje que con el que puedes marear bastante a los enemigos, al rival. Mira, para mí, dos personajes, Iron Man y Doctor Muerte. Iron Man, sinceramente, Iron Man le debe encantar a la gente de Marvel un montón, porque los lanzamientos desde el pecho, el lanzamiento tocho desde el pecho, siempre ha gritado un montón de vida en cada uno de los juegos en los que ha aparecido. Es un personaje que está overpower en prácticamente todos los juegos de Marvel. A ver, pero era fácil esquivar el ataque del pecho. Era haciendo los movimientos muy... Pero es un ataque con un rango bastante... Adivinabas bastante cuando tocho. Te lo iba a lanzar. O sea, unos segunditos antes de que lo hiciera. Sí, claro. Pero lo podías encadenar. Esquívalo todo el tiempo, Gaspar. Yo creo que es más chico. Yo me acabé el juego. Recreativa porque teníamos... Había un bar cerca del instituto y me dejé mis buenas monedas y también falta clase alguna ocasión. Iba allí y descubrí esta recreativa en su día y a base de monedas me la acabé con Spider-Man. Y recuerdo, a ver, Iron Man era porque tenía el hecho de que podía volar, era un poco tocapelotas en ese aspecto, pero el ataque era bastante previsible. Bueno, era más jodido Doctor Doom, ¿eh? Yo, Doctor Doom es uno de los jefes, tío, tiene que ser más difícil por cojones. Yo en la época que estaba la recreativa de esto, había un bar cerca de mi casa donde tú eres muy pequeño para jugar, pero no llegabas al tablero. Y el caso es que yo manejaba a Spider-Man porque siempre fue mi favorito y tal. Pero claro, no sabía hacer técnicas porque nadie sabía hacer técnicas en esa época, ¿no? Entonces lo que hacía era presionar todos los botones y a veces me salía el especial. Y entonces decía, hostia, el especial. A veces fallaba el especial, pero cuando salía decías, joder, con todos los botones y encima tengo la potra de que entre, ¿no? Y el juego era muy divertido, muy divertido. Además fue la primera vez en mi vida que vi a Thanos. Yo no sabía qué personaje era ese. Y la verdad es que me llamó mucho la atención. Entonces estoy leyendo a Valese 2000, dice, pero este retro está repetido. Yo tenía la duda, pero... Lo dijiste X-Men y Children of the Atom, te sí, lo dije antes. Pero no, pero dice, en el Arcades de nuestra vida. Ah, amigo, pero eso es otra cosa. A mí me no sonaba que ya lo había hecho, pero... No, pero ese es el Arcades de nuestra vida. Eso no cuenta como retroanálisis, no, eso cuenta. Es otra cosa. Ya. Y efectivamente, aquí se ha hablado... Incluso aparte, creo estamos que hablando también de las versiones de consola. Efectivamente, y también hablamos de Marvel vs. Capcom del primero, creo recordar. De este superhéroes no. Y sobre todo, lo sé, lo recuerdo porque... El tema del argumento del juego con el tema de las gemas del infinito es bastante característico y creo que aparte, lo habríamos recordado. Repetir el juego no es relevante cuando tratas de equilibrar el universo. A mí la decepción de este juego, ahora que uno... Bueno, yo ya controlo más de la historia de Thanos y todo eso, que de aquella no. Es que no salga Adam Warlock. Adam Warlock tendría que salir en este juego. Sí, pero igual sería complicado meterle la jugabilidad. Te meten a Sumagorath. Y te meten al otro, que no me acuerdo cómo leche se llama, este que es oscuro. Sí, que es una bala, tío. Que... Que eran personajes que sí, va, salen en Marvel y tal, pero no son más anecdóticos, salen menos, ¿no? Yeah. Sumagorath igual un poco más. Sé que el otro, el Black Heart. Era famoso en esa época, entonces lo aprovecharon. Pero, joder, es que donde está Thanos tiene que estar Adam Warlock. Y hubiera molado que saliera. Hombre, sinceramente, estoy de acuerdo contigo, pero a mí me hubiera molado que todos los personajes de, por ejemplo, Marvel vs. Capcom 3, todos los de Marvel hubieran salido en este juego. Pero es algo inconcebible en aquel hoy en día te cobrarían 8 euros por personaje, los meterían todos. Sí, hay, ¿no?, que decir una cosa, el enfrentamiento final de este juego es muy jodido. Y muy épico. Es muy vasto, Thanos. Generalmente... Va un pelín chetado. Aparte, podía usar las gemas, me parece. Generalmente y son... Y metía las gemas y tenías que escapar por patas. Son juegos con Final Boss bastante bastante jodidos. ¿Para qué gastes moneda? Sí, para... No solo por eso, ya... A mí me costó. En sí, las versiones consoleras también tienen el boss bastante bastante sí. jodido. Yo no recuerdo un Marvel versus no sé qué, o un Marvel superhéroes, o un Marvel algo, o incluso de los X-Men... como el Children of Fatum que acabamos de comentar, que no tenga un boss en el que sudes al menos un poco. Y hay que decir una cosa, en las versiones de consola, cuando te acababas el juego una vez, te lo tenías que acabar una vez al menos, mediante una combinación de botones podías seleccionar a Thanos y jugar con él. Y con Doctor Doom también. Y cuando te lo acabas con Thanos, te pone una imagen mitiquísima de los cómics de Starling. Que está nos fusionado con el universo y tal. La hostia. La hostia eso. Sí, está guay. Bueno, pues muchísimo. Podemos dejar aquí el retro, no hay sí, mucho más. Pero bueno, de todos modos, juego recomendadísimo. Sí, no, a ver, jugabilidad Marvel 100%, juego espectacular. Sí. Ya a nivel de velocidad, de movimiento, artísticamente muy chulo, divertidísimo. Gráficamente tal. Y con muchos muy detalles, muchos detalles en las presentaciones de los personajes y tal, muy Marvel. De rollos de los cómics de la época. Sí. O sea que, es un juego Marvel, factoría Marvel 100%, y eso pues. Gusta, la verdad es que gusta mucho. Estoy igual por gustos personales, pero posiblemente la época dorada de los juegos de lucha, así, dos de... Sí, probablemente. Con pues, de las mejores épocas. Estaban los Samurai Shodown, los King of Fighters en su buena forma. Había Samurai Spirits también, y los buenísimo. Mortal Kombat, tío, por Dios. Last of Blade también. Eso está a un nivel inferior. Sí, la verdad es que había un montón de juegos buenísimos en esa época. Bueno, pues sí. Muy bien, hasta muy rico aquí. Este retroanálisis. Riquísimo, Oscar. Y la película no veas. Bueno, vamos a irnos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Quiero creer. Señor Gaspar. Haré con God of War, haré como con... Horizon, cuando lo vea, 25 euros más o menos caerá. O sea, unos 9 meses le calculo. Vale. Señor Oscar. Yo, sinceramente, en el programa concretamente de hoy, lo que he aprendido han sido más... cosas raras de del mal llamado juego del Death Stranding. El mal llamado juego de ese. Que sinceramente no acabo de creer, pero estas conspiranoias siempre me gustan. Son atractivas. Son atractivas. Tienen algo sí, atractivo. Efectivamente. Y nada más. Estuviste poco activo en esa sección. Sí, porque ¿sabes qué pasa? David estuvo sacando ahí hipótesis y tal. Si me pongo en modo believer, entonces ya. Ya no después, duermes, la decepción va a ser terrible, así que me pongo en modo escéptico total. Y si pasa algo al final, solo puedes ganar, claro. Claro, la victoria sabe mucho mejor. Tu caso de rescisión, tío, hay que bajarlo un poco. Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que hay ballenas blancas en Svalbard y que Kratos es pureta. Y hipster. Señor Oscar, por el foro, ¿qué han aprendido hoy? A ver si van dejando. Brutal Vomit dice: voy dejando esto por aquí. Hoy he aprendido que por su culpa me voy a terminar comprando una PS4 y una Switch. La disfrutaré seguramente las dos semanas que me quedarían de vida antes de morir por no comer, ya que todo mi dinero se lo habrían llevado las consolas. Moriré feliz al menos, y que Bono sin lentes es un enfermo sexual y con lentes lo es aún más. Buen fin de semana, muchachos. Buen Esa es una valiosa lección. Valiosa lección. Sí. Lisbeth dice, hoy he aprendido que Thor de sillas merecería ganar un concurso de nicks graciosos. También que más me vale darme prisa para acabar Ni no Kuni 2 porque me quiero poner seriamente con God of War ya. Y por último, que I want to believe. Como siempre, gran programa, chicos. Nos digo que nos vemos en el que viene porque el día 4 es mi cumple y saldré a celebrarlo. Así que me adelanto y os digo may the force be with you. Pero puedes salir cuando acabe el programa. Muy bien, Gaspar. Gracias por tu aporte. Claro, por cierto, felicidades anticipadas, Lisbeth. PHF Ceramic dice: yo he aprendido que este God of War es un juegazo con mayúsculas y que puede incluso ganarle el GOTY al mismísimo Red Dead Redemption 2. Lo estoy disfrutando al ritmo que el curro me deja. También he aprendido que si hace años Urdangarín sacó el platino de Thief a Cifuentes, se le ha corrompido la partida de Thief 2 a la altura del DLC de las cremas y ha perdido la partida. Ay, qué bueno, el domingo va a tener una rara sensación de estar eufórico y deprimido al mismo tiempo, porque en el mismo partido puede ganar la Liga el Barça y bajar matemáticamente el Depor. Feliz puente a todos. El Depor está prácticamente descendido. Estamos en la B. Sí. El Depor ya está acabado. El Depor desciende, se lo dije a él. No por un partido, nada. Por una temporada de mierda. El Depor nada. Bueno. Seguimos. Artoria 77 dice: he aprendido que de la barca no se baja hasta que se acabe la historia, efectivamente. Que God of War es GOTY. Y también he aprendido que como Metal Gear Solid 6 existe, si algún día hacéis un remaster del especial Metal Gear, en el apartado de curiosidades y coincidencias vais a tener mucho que contar. Por cierto, soy el único al que la PS4 Pro le entraba por momentos en modo reactor al jugar a God of War. Joder, sí. A mí, una cosa escandalosa. No tengo la Pro, tengo la normal, pero no. No me entró nunca en modo reactor. Eso es igual mala ventilación o yo qué sé. O sea, no sé. Cosa que a veces tenía que subir el volumen del juego, pero no entraba nada. Pues tenéis unas pros defectuosas. Eso es poder, poder. Esto es lo que hay por el momento en el foro. Señor Jorge, por Discord. Pues AvalS2000 dice: voy a ir dejando mi que he aprendido hoy en el chat. Hoy me leerá Jor y se ríe. Pero bueno, hoy he aprendido que este God of War mola mucho. Estoy a gusto jugándolo, tengo ganas de ir al cine mañana y que me gustaría saber el futuro de esta teoría. Como cuando escuchaba programas pasados y hablabais de teorías parecidas y me reía de vosotros. Gran programa, un abrazo. Edu1010 dice: ya he aprendido que he perdido casi todo el programa de hoy, que me he perdido casi todo el programa de hoy y que me tocará oírlo en diferido. De todos modos, dejo una cosa de God of War sin hacer spoiler, que es medio teoría dado que pasa muy desapercibido, y es que la gran serpiente del mundo viene del futuro, y digo sin especificar parentesco porque eso sí podría ser spoiler, familia de Atreus. Postdata, yo quiero creer. DJ Nedakuni dice: he aprendido que estoy hasta los Phantoms de los Strandings y que el God of War te vende la PlayStation 4 como el Chain y el Ghost of Sparta te vendía la PSP. Grandioso. Varo dice: yo he aprendido que jamás llegaré a los directos y que os seguiré oyendo en iVoox mientras entreno. Un abrazo, gente. Y hasta aquí. Ya para acabar, yo he aprendido, David, que quiero creer como tú. Yo quiero creer. Y me encanta toda esta mierda. Este rollo de la... Me encanta. Me encanta, tío. Siempre y cuando al final acabe bien. No, no, claro. Pero mientras no hay nada, me encanta. Es la hostia. Es la hostia porque llegas y está la gente ahí haciendo sus teorías judeo-masónicas y tal. Y ves vídeos y con música misteriosa y todo eso y de susto y tal. Y dices, buah, esto es la hostia. Y ves cosas que te habían pasado desapercibidas en muchas cosas que tal. Que seguramente muchas sean fake y otras sean de verdad. Y, o lo que sea, o casualidades, o lo que sea. O igual todo es verdad. O todo es verdad. O todo o nada. Y bueno, pues eso me encanta, eso me encanta. Bueno, el caso es que y la semana que viene, damas y caballeros, no hay complejo de anda. ¿Por qué? No, primera noticia. Porque tenemos bajas. Nos vamos de vacaciones hasta septiembre. Tenemos bajas. ¿Quién se baja? Yo, soy cosa mía. Tenemos baja la semana que viene, así que, damas y caballeros, no habrá complejo de anda. Espero que hayáis disfrutado mucho de este programa. Y no os preocupéis que volveremos la siguiente semana con más videojuegos y nuestro toque característico. ¡A disfrutar! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Buenas noches. Quiero creer.